Hola a todos, buenas tardes. Estamos por aquí en nuestro programa de Historia y Más, saludando aquí a Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Bien, hombre. Y saquen los controles. Sí, saquen los controles, hombre. Es el que nos ha rescatado varios del programas. Sí, éramos como unos náufragos en medio del mar, pero por ahí llegó alguien, y ya estamos recapturando pues los programas en los podcast, a ver si ya funcionan, está interesante el tema. Luego tuvimos un problema técnico con el programa anterior, que le estamos por solucionarlo, y bueno, continuar, ¿no? Con pues los programas también, Miguel Ángel, les comento que Miguel Ángel está dándose a la tarea de hacer blogs informativos de los programas para consulta, ¿va? Sí, tener ahí lo que podamos también recordar o rescatar de los programas anteriores. Así, ¿no? Es. De los temas y como la columna vertebral del programa. Sí, para los que les gusta leer ahí, pues órale, pues ahí tienen un ratito, ¿no? De ahora sí que una burbuja de Historia y Más. De Historia y Más, ¿no? Órale, pues recordarles que estamos aquí en Mezquitán 120 en zona centro de Guadalajara. ¿Va? Lo que nuestro cuate Fong le dice el barrio Sino, con X, sí, como el tequila, ¿te acuerdas del tequila? Jalisco se escribe con X, ¿verdad? Ayer era el tequila Jalisco. Ajá. Así estamos aquí, bueno, un montón de actividades culturales de, sí, pues, de la rueda. Claro, vamos a tener nuestra lectura poética el 21. Viernes. Órale. 21 a las 7 va a ser una presentación de Ana Corbera, su libro. Y además, cuatro poetas: Rosana Camarena, Cristina Rivera. ¿Sí? ¿No es Pacheco? No, ¿verdad? No. Es Rivera, ¿verdad? Sí. Y Miguel Avilés. Y su servidor. ¿Y eso a qué horas va a ser, Miguel? Cristina Gutiérrez Mar, perdón. Ah, órale. Cristina Gutiérrez, nuestra compañera poeta, y pues va a ser a las 7 de la noche, viernes 21, por el Día Mundial de la Poesía. ¡Órale! Entonces estaremos, por como quien dice, cinco voces ahí. ¿Y qué va a ser de 7 de la tarde hasta que el cuerpo aguante? Pues, lectura y presentación del libro y los que nos aguanten. Y hasta, ¿no?, que ruede la calavera, ahí va a estar chido, ya están informados, ¿eh? Claro. Va a ser un ratito chido. Dentro de los avisos parroquiales también debo de informar que el torneo de ajedrez sí tuvo verificativo este domingo anterior. Órale. Yo logré tener un honroso último lugar. Qué bueno. Sí. Perdiste por default. Perdí por default, hombre, llegué tarde, se me olvidó, ya cuando me acordé y vengo hecho a la bocha. Y no, pues ya cuando llegué ya el jaque mate ya estaba consumado, entonces… No, pues ya. Esa es la mala, pero ahí va la buena. Nos informa aquí la administration que llegaron a un acuerdo para que el torneo abierto a quien quiera competir. Ajá. Se va a llevar a cabo cada mes. Órale. Hubo solo 6 participantes, pero la idea es que vaya creciendo, ¿va? Sí. Y que ya tengamos en mente, sabes que va a ser el torneo de ajedrez este domingo y órale. Muy bien, muy bien. Hay champú, ¿no? Sí, claro. Hay champú. El otro tema que quiero comentar es que mi compañero Miguel Ángel tuvo una entrevista en lo personal por sus actividades que tiene como poeta. Como poeta y loco. Como poeta y loco, efectivamente. En Radio Morir lo invitaron a Radio Morir, ahí se aventó unas chelas, según me platica, y ahí puede ocurrir todo, puedes decir groserías, gritar, un poco de todo, ¿no? Sí, hombre. Decir lo que se te ocurra. Sí, hasta muy churros si sale, pues ya vas. Sí, Carlos Alberto Ramírez nos atentamente pues nos hizo la invitación y acudimos y pues platicamos, fue una charla muy amena de la escritura, lo que nos gusta, ¿no? La poesía, claro. Bla, bla, bla, bla, y pues todo muy bien. Perdón, y como tú me hiciste a favor de presentarme, porque casualmente nos encontramos y sí, cierto. Sí, es cierto. Yo venía por Federalismo y ahí la salida del tren ligero, oí que me llamaban y era Miguel Ángel. Me dice, oye, voy aquí al. Ah, sí, yo vi que ibas a estar. Pues te acompaño, ya ahí esperamos un rato. Ya me presentó con Carlos. Con Carlos, a quien yo ya tenía el gusto de conocer en alguna ocasión. Él me invitó a su programa. Platicando un poco, nos dice que nos va a invitar, ¿va? Sí. Bueno, específicamente creo hizo la aclaración, primero ya pasó esto y te iba a invitar a ti para que habláramos un poco del programa, ¿no? Así es. Tú como el titular, pues, del programa, sobre todo pues hacerte preguntas y respuestas y sobre todo cuestionamientos sobre lo que es historia y más. Pues hablamos de historia, pues sí, al cabo sí, nos sí. gusta, ¿no? Hay que contactarlo de nuevo. Sí, pues está muy cerca de con nosotros. Incluso ahí enfrente, ahí donde nos echamos una chela ya toda madre, está el corredor, ¿no? Así es. ¿Cómo se llama? La Coronilla. La Coronilla, de la Batalla de la Coronilla, hombre. Ahí vivió María Félix, ¿eh? No, pues más bien todo ese predio era de Ramón Corona, por eso le quedaron la Coronilla. Ah, sí, sí, pero ahí estaba la casa de Ramón Corona. Pero ahí vivió también María Félix y ahí vivió. Ya, sí. ¿Sabes quién más vivió ahí? Según recuerdo, Tito Guízar. Ah, ya. El de Guadalajara, ahí vivió también. Sí, no sabía. Sabía que nació acá por, ¿cómo se llama esa? Degollado, ¿no? El paseo, no, esta, la que cantó en el Teatro Degollado por primera vez, Ángela Peralta. Sí, sí. Hay una callecita muy pequeña donde está el monumento de Ibarra, del primer presidente municipal, digamos, Ibarra, uno de espaldas del degollado, y ahí Orale. Nació Pepe Guízar, supuestamente. Pepe Guízar, sí, ¿no? Sí, porque Tito Guízar es el gritón de allá en el Rancho Grande. Así es. Bueno, pues el último comentario aquí en nuestros avisos parroquiales es que este canijo de Trump, el presi de allá de los vecinos, nos tuvo con el Jesús en la boca, el cabrón, como 15 días, ¿verdad? Porque nos iba a aumentar los aranceles, que cosa que a mí me vale madre, pero bueno. Cosa que no podíamos dormir. Sí, hombre, me tenía muy preocupado. Pero obviamente, pues a la economía de cualquier país, sí, claro. Pues sí lo daña, ¿no? Sí, claro, imagínate. Yo lo comentaba en una ocasión con Carlos y con nuestra amiga Nora. Digo, es que se rompe el orden mundial, pues. Hay un orden mundial que ese es el que nos rige a partir desde siempre. Siempre ha habido un orden mundial para poder tener una sana convivencia entre las naciones. Y quien impone, ¿no?, ese orden mundial, pues sabemos quién es, ¿no? Sí, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues ya sabemos quiénes son los que lo dictaron. Pero vamos, ha sido la única manera de poder medio convivir con, claro, con algo de paz y tranquilidad, ¿no? Porque te pongo un ejemplo. Orden y progreso. Pues es que es la única manera. Mira, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le hace un embargo de petróleo y de hierro, pues de metal para la fabricación de armas a Japón. En lo que terminó es que fueron y los atacaron, ¿verdad? Sí. Y entonces Estados Unidos tuvo que entrar a la Guerra del Pacífico, la última que se terminó de las etapas de la Segunda Guerra Mundial. Que fue, derivó pues en el uso de la bomba atómica y una cualquier cantidad de muertos, ¿no?, en esa, sí, guerra, claro, ¿no? Entonces, si tú desestabilizas el orden mundial, sea por un tema económico, un tema social, un tema cultural, pues obviamente que vamos a entrar en problemas, claro, ¿no? Eso es lo que me preocupa, no me preocupa si hay que pagar más. A final de cuentas, todos necesitamos todo, ¿verdad? O sea, el ser humano necesita satisfactores y entre ellos pues están los metales, están los minerales, están las caguamas y todo lo demás. Sí. Te quitan algo y entonces ya empiezas en problemas y empieza a haber problemas, sí, sociales, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno es que parece ser que ya agarró la onda este güey. Y ya le bajó. Y ya le bajó dos rayitas y bueno, a lo mejor será un acierto político pues de la presidenta, que sea como sea y con todas las denostaciones que hay en contra de ella y todo lo que se dice, pues es quien dirige las riendas del país. Claro. Y si le va mal a ella, nos va mal a nosotros. Pero parece que ha ido bien, ¿no? Pues tiene el 85% de aceptación. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta los que no votaron por ella dicen, pues está bien. Pues imagínate. Además, mira, algo que nos debe quedar claro es que una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que se puede. Claro. ¿Sí? La gente generalmente nos vamos porque estaríamos mejor y estaríamos… Pero eso no existe, es tenemos 80 años en la misma chingadera y no salimos. No. ¿Por qué? Porque gobiernos van, gobiernos vienen y se enfrentan a nuevos problemas, mayor población… Mayor competencia mundial. Mayor todo. Imagínate que tu colonia creció, ¿va? O tu ciudad creció, pues ocupas llevarles agua, ocupas llevarles electricidad, ocupas… O sea, entre más tiempo pasa, pues obviamente… Cada vez surgen más retos. Más retos, o sea, eso nunca se va a acabar. Entonces, el gobierno perfecto nunca lo vamos a alcanzar. Claro. Yo les recomendaría a los derechosos, a los güeyes estos que están a favor de nada y en contra de todo, que leyeran un poquito el cuento aquel de tiempos de la Edad Media, no recuerdo el autor, pero se llamaba La Tierra de Jauja, ¿verdad? No, ya. Ahí está toda la felicidad que andan buscando, ¿verdad? Porque en nuestra realidad somos un país de tercer mundo que siempre ha luchado por salir de la precariedad en que nos hemos encontrado. Claro. Entonces no podemos tener un país de fantasía ni fantástico, ¿verdad? Eso lo vamos a ver a continuación de mano tuya, porque hoy vamos a hablar de la Revolución Cubana. Pues hay que meternos un poco en este tema muy chido, ¿no? Muy pues complejo, podemos decir. Demasiado, como toda la revolución, como todos. Pues bueno, tenemos hasta la victoria siempre, ¿verdad? Sí, hombre. De mano del comandante, pues. Entremos con mano del comandante. Bueno, pues, como dices, la Revolución Cubana iniciada en 1959, prácticamente. Y los antecedentes más inmediatos de la Revolución Cubana se encuentran en la Revolución de Guatemala de 1944 y en el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina, que fue del 46 al 55. Sí, ya después vendría Evita, ¿no? Sí. Evita Perón, ¿no? A su claro. muerte. Y luego Fidel Castro se encontraba en la ciudad de Bogotá en el año de 1948, promocionando un encuentro estudiantil peronista cuando participó en el llamado Bogotazo. Fíjate qué curioso, eso no lo sabía, entonces estaba en Colombia. Sí. Fíjate. Acuérdate, pues él siempre ha sido, digamos, reaccionario, ¿no? Sí, siempre sí. Siempre tuvo sí. esa convicción reaccionaria, que estalló luego del asesinato del caudillo liberal colombiano Jorge Eliécer Gaitán. De 1903 a 1948. La caída de los gobiernos de Jacobo Arbenz y Juan Domingo Perón llevó a sectores nacionalistas de América Latina a abandonar la vía democrática para realizar reformas sociales e intensificar los sentimientos contrarios al imperialismo estadounidense, que ya se venía gestando, digo, este sentimiento revolucionario, ¿no? Sí. El antiimperialismo se convirtió en una posición política generalizada en las fuerzas políticas de las izquierdas latinoamericanas, con fuerte influencia de la Unión Soviética. Sí, ya después vendría la Operación Cóndor, ¿no? Por parte de los gringos para terminar con esos movimientos sociales, ¿no? Claro. Y bueno, recordemos que en 1959 pues estaba todavía el mundo dividido entre estos dos grandes bloques. Sí, sí, ¿no? Pues ahí estaba todavía parte de la De la Guerra Fría, ¿no? ¿Verdad? Claro. ¿Qué fue la Revolución Cubana? Dice, la Revolución Cubana fue el levantamiento en armas del movimiento revolucionario cubano que derrocó al gobierno de Fulgencio Batista y llevó al poder a Fidel Castro, entonces un abogado novato que intentó impugnar el golpe a través del poder judicial cubano, o sea, por la vía legal. ¿Verdad? Exactamente. Una vez que estos esfuerzos resultaron infructuosos, Fidel Castro y su hermano Raúl lideraron un ataque armado contra el cuartel Moncada del ejército cubano el 26 de julio de 1953. La rebelión duró 6 años hasta que en 1959 la organización guerrillera logró imponerse sobre el ejército estatal. Y parece ser que esta influencia cubana fue durante toda Latinoamérica, ¿no? Una influencia guerrillera, ¿verdad? Pues es que mira, yo creo que a ti te tocó, ¿no? Todos los que yo llegué a la universidad allá por el año 74 o algo así. Y desde que estaba en la secundaria, ¿no? Los jóvenes ya pensábamos en el Che Guevara y pensábamos en Fidel, era todo un símbolo el Che, ¿no? Sí, claro, claro. Por la forma en que lo mataron. Y luego, incluso en la prepa, yo recuerdo haber asistido a la de Huevis, algunos mítines de la UDG, donde llegaron incluso a quemar monigotes del tío Sam. O sea, la Universidad la política de Guadalajara, ¿sí?, era 100% ¿sí?, revolucionaria, con sí, conceptos sí, sí, revolucionarios. Que después, no ahora. Que después no ahora. Se convirtieron en lo que son. Pues todos estos barbones, incluyendo este Raúl, eran comunistas, o por lo menos esa bandera sí mostraban, ¿no? Sí, porque venía también el tema que ya había pasado en China, de Mao, ¿sí? Acuérdate que teníamos encima la guerra de Vietnam, que también así era... Es. Parte de esa guerra fría, donde querían dividir, no sé, Laos, ¿no? También Vietnam era, del norte, era Laos, Vietnam del sur. Era Vietnam, era Biafra, los que estaban en ese problema, empuje, en esa problemática, ¿no? Pues, ¿no? Claro. Dice, Cuba para ese entonces era el país de los casinos, las prostitutas, sí, las playas, la isla del tabaco y el ron. La nación con más autos, televisores y cines de América Latina, pero también la tierra de los campesinos pobres y olvidados, la de las divisiones sociales y raciales, la de la rampante desigualdad entre el campo y la ciudad. Bueno, este fenómeno está en toda América Latina, por supuesto, ¿no? Sí, pero fíjate que así como nos lo vienes narrando, no sé por qué me recordé de Porfirio Díaz, ¿verdad? Pero a ver, vámonos deteniendo un poquito aquí. Está interesante esto porque ciertamente todavía no existían Las Vegas. No, no, claro. Entonces el casino de estos canijos y donde había donde divertirse, pues era Cuba. Cuba. Entonces, las apuestas, la lana, incluso exención de impuestos. Sí, todo incluso todo lo que lleva, ¿no? Drogas y todo lo demás que lleva ahí. Mafia y todo lo que lleva. Estaba aliada a Batista. Eso lo podemos ver en la película del Padrino, ¿no? Cómo, claro, cómo están ahí reunidos y le están entregando los grandes empresarios y los mafiosos un reloj de oro, ¿no? ¿A Don Corleone? No, al hijo. Presidente, a Batista. Era sí, el dictador, sí. Sostenido por ellos, obviamente, ¿sí? Insisto, todavía no estaba. Estaban en proyecto de Las Vegas, ¿te acuerdas? Sí, eso. De hecho, eso, en la película mandan a Alfredo a llevar lana. A llevar lana. Precisamente porque iban a hacer un casino ahí. Exacto. Como no se logra esa negociación, entonces es cuando surge Las Vegas. Así es. Sí, porque acuérdate, viene Michael ahí por una calle de. ¿De Cuba? De Cuba, y hay unos militares ahí que agarran unos alzados. Revolucionarios. Y uno de ellos agarra y se pone una bomba y pone y se explota, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y él le dice al judío con el que iba a hacer el negocio, le dice, bueno, pero es que, ¿qué ocurre si los revolucionarios ganan? Exacto. ¿Verdad? Él pensaba en esa posibilidad, que sí, visto a distancia... Era una posibilidad mínima, ya tú no lo contarás. Ese era mi comentario, si quieres seguirle adelante, órale. Claro. Dice, bueno, entonces, yo lo que comentaba que era común esta radiografía de Cuba a toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Una desigualdad entre el campo y la ciudad. Sí, sí, sí. Solo con la característica de que Cuba, pues era más bien ahora sí como el patio trasero de Estados Unidos, donde era... El casino, los juegos. Sí, fíjate, en México no teníamos. La diversión. En México no teníamos eso porque habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial y Lázaro Cárdenas había iniciado su proyecto un poquito antes del reparto agrario. Sí, y el general Cárdenas, aunque cuando salió todavía no lo vio reflejado en el campo mexicano, Ya para este tiempo sí. Claro. Los campesinos en México podían vivir bien, pero bien en el sentido no con riquezas, ni mucho menos, ¿no? Ya no vivían en jacales, ya tenían una casa donde ya tenían agua, ya tenían servicios, ¿no? Sí, y no, pero también había una diferencia muy grande. México tenía más recursos que Cuba, ¿no? Y México tenía la producción agrícola de mayor todavía. Sí, sí, pero variedad. A ver, momento. Cuba también tuvo riqueza. Sí. Por la caña. Pero era lo único. No es lo único. Está el tabaco también. Bueno, sí. Y el tabaco también da varo. Lo que pasa es que las tierras y estaba mal distribuido, por eso te dije, me recordó el tiempo de Porfirio, sí, Díaz. Pero acuérdate, Cuba era la isla muy no, pequeña. No, claro, es una isla un poco grande, pues a comparación de otras islas, ¿no? Pero desde que llegaron los españoles y tenían plantaciones y era muy productiva, sí lo era, si no, sí, claro. Estados Unidos. No hubiera metido sus narices ahí. Claro. España hubiera querido conservar Cuba. Cuando viene el enfrentamiento con los Estados Unidos por esa isla, sí. Perdón, el botín que se llevó a Estados Unidos fue Filipinas, sí, claro, que era también una colonia de los españoles. Sí, las dos últimas que le quedaban, Cuba y Filipinas, y ahí las perdió. Sí. Lo que trato de decir es que sí hay forma de que sea productivo Cuba, lo que pasa es que estaba mal distribuido. Hay películas muy interesantes de la esclavitud en Cuba, en República Dominicana, todas estas islas donde la zafra era lo fundamental, sí, como economía, ¿no? La fuerza laboral negra, esclava, ¿no? Sí, son los que trajeron, porque trajeron allá fíjate, los españoles en Cuba exterminaron a las tres etnias. Sí, sí. Al Simonet y no me acuerdo qué otras dos etnias había ahí. Los exterminaron porque los pusieron a trabajar como esclavos. Y no aguantaron. No aguantaron. Y entonces a alguien se le ocurrió la magnífica idea de traer negros de allá del África, claro, para que trabajaran. Eran más aguantadores, aguantaban el clima. Tenían sí, más fuerza que los indios. Los azotes y todo, las balazadas y todo. Y fíjate, curiosamente fue Fray Bartolomé de las Casas el que tuvo esa magnífica idea para salvar a los indios autóctonos, ¿verdad?, de México. A los indios ladinos. Bueno, es que si no hubieran exterminado también aquí a los que quedaban aquí, a los mexicanitos autóctonos aquí de la región. Entonces traen negros a las islas. Y que también trajeron negros a México. Sí, claro, pues Vicente Guerrero de ahí venía, el primer presidente de México. Sí, ¿no? Órale, pues bueno, el comentario está chido, pero a ver, vámonos siguiendo. Bueno, dice, el país a finales de la década de 1950 se debatía entre un crudo contraste social: ser una de las naciones con mayor crecimiento de la región, como pasaba también en el resto de Latinoamérica, y a la vez tener a sus clases más pobres hundidas en la peor de las miserias. Pero todo estaba a punto de cambiar a partir del primer día de 1959. Un grupo de jóvenes de clase media, hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad?, encabezados por Fidel Castro, tomó desde entonces la rienda de Cuba. Como siempre ocurre en las revoluciones, ¿no? ¿Sí? Los que las hacen son los de cierto nivel, no hay niveles. Pues sí, incluso Hidalgo, ¿no? Ah, sí, pues ese canijo hablaba francés, latín, latón y no sé cuántas. Y estaba bien documentado, ¿no? Ah, claro, pues le llegaba toda la información. Encabezados por Fidel Castro, tomó desde entonces las riendas de Cuba y por 60 años ha convertido a la mayor isla del Caribe en un referente de críticas o elogios por todo el mundo. A ver, ¿y cuáles son las críticas? Empezando por ahí, a tu gusto. ¿Cuáles son las críticas? Bueno, pues el cambio de sistema social, ¿no? Haberse dado el espaldarazo a Estados Unidos para haberse apoyado en la Unión Soviética y haberse convertido la isla en socialista. Esa es una de las mayores críticas. Pero también por el otro lado, uno de los mayores elogios fue precisamente haber enfrentado a ese poder de Estados Unidos, haberse enfrentado a todo ese poderío estadounidense, incluso haberse librado de la invasión, ¿no? Y sobre todo, sacar adelante con los pocos recursos que tenía la isla al país, ¿no?, en cuestión de servicios sociales, por ejemplo. Fíjate, eso que tú mencionas es tan interesante porque el bloque soviético, a mi gusto, ¿no?, terminó por dejar en paz a los barbones, ¿no? después de la crisis de los misiles y el acuerdo que tuvo con Kennedy, ¿sabes qué? Pues ahí se rascan con sus uñas. Cuba no produce petróleo, no tiene industria. No, no, no. Tiene un bloqueo tremendo por Estados Unidos. Y sin embargo, ahí están los cubanos, ¿no? Claro, sus edificios. Digo, yo no he ido a Cuba en lo personal, amigos míos sí, familiares y sí, esto y lo otro, pero me platican, ¿no? Y hay, sí, hay las fotos, hay las evidencias, pues los edificios ya están en ruinas, los autos se quedaron allá en los años 40. ¿Verdad? Sí, no, no. ¿Por qué? Y los edificios cayéndose, pues. Nada más, eso sí, tienen un alto grado de estudios, tienen excelentes médicos, figuran en los Juegos Olímpicos con buenos deportistas. Yo ahorita me acuerdo de este, del caballo Maitorena, ¿no? El corredor, ay, ¿te acuerdas? Sotomayor también. Sí. El que brincaba. Uh-huh. Los boxeadores también. Los, ¿no?, boxeadores también. Pues nosotros, a nosotros nos llegó Mantequilla Nápoles. Motivo, el Mantequilla Nápoles, ¿no? Era de mis favoritos, el Mantecas, ¿no? Y luego también nos llegó Pérez Prado. Pero ellos fueron antes de la invasión, ¿no? Ay, perdón. No, no, fueron pues antes de, la... de eso estoy hablando. Pues fueron fue antes cuando de se la... salieron, pues, cuando sí, iban a sí, iniciar sí, la sí, cosa. Igual está Ninón Sevilla, ¿no? Está Celia Cruz. Ah, la Matancera. Sí, sí, sí, la Matancera. Y Tres Patines. Oye, de veras, qué buen programa ese, ¿no? De los pinches... La Tremenda Corte. La Tremenda Corte. Sí, se fueron a hacerlo a Estados Venga Unidos. Venga la sentencia, ¿no? Se fueron a hacerlo a Estados Unidos. Terminaron ahí. En Florida, ¿no? Es, que es el... El refugio de el los... El refugio de ellos. Fíjate, es el que está muy cerca... de los renegados, ¿no? Sí, Cuba está muy cerca de la península de Florida y de Yucatán. Sí, creo que es, creo, según eso, son 90 millas. Sí, De la Florida a Cuba, ¿no? Y de Cancún, ¿no? De, sí, de ahí de Isla Mujeres. De Mujeres, ¿no? ¿No? Fíjate, por eso la historia que nos llega a nosotros ya, de los balseros, ¿no? De los balseros cubanos que queriendo salir de ese régimen, pues, toman la determinación de irse a la mar y ahora sí, claro, que han muerto no sé qué cantidad, pero... Digo, hay un pueblo, una película, muy hay una Cuba, película, ¿no?, cubana, creo que se llama Siete Capitales o Siete Pecados Capitales, no recuerdo, y habla, pues, obviamente esto es parte de la controversia que ha causado la revolución. En eso estamos, ¿verdad? Entre estos si fue para bien, si fue esto, para mal, si estos ejemplos muy particulares donde la gente huye, se va de Balcero, o llegan los extranjeros y toman a las mujeres, hay prostitución, las ilusionan a las cubanas. Sí, hay turismo, ¿no? Turismo, ¿no?, sexual, ¿verdad? Claro, entonces las ilusionan de que se las van a llevar a Estados Unidos y no se van y se quedan. Entonces estos pros y estos contras, ¿no? Pero a final de cuentas tomamos cuál fue el resultado mayor que dé beneficio a una población, ¿no? En este caso, no sé, ¿estaría mejor Cuba sin haber pasado esto? Bueno, nos estamos adelantando todavía al programa, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa realmente si haya pasado la revolución o no? ¿Seguirían siendo ahora sí el casino? Casino, sí, como sería. como tipo ahora este país, ¿cómo se llama? Puerto Rico, que es un estado, digamos, adherido a los Estados Unidos, a la nación, sin independencia, sin nada. Entonces, O fue el riesgo que tomaron estos jóvenes revolucionarios, estos barbones, y le dijeron, no, ustedes no van a hacer esto, entonces vamos a hacerle el esfuerzo por sacar adelante a una nación fuera de este poderío, ¿no?, que es Estados Unidos. Sí, pero fíjate que tu comentario es muy bueno, ¿no? De entrada es muy bueno. ¿Qué hubiera sucedido, no? Sabemos que el hubiera no existe, pero a ver, a lo mejor seguiría siendo el mismo tema, el dinero en manos de unos y los otros igual de madreados, ¿verdad? Porque esas historias que nos avientan del echeleganismo y que vendiendo gelatinas se hicieron millonarios, no, no, y pues esas mamadas nomás ellos se las creen, ¿verdad? Sí. Porque no existe, o sea, lo que buscaba, creo yo, que al final no lo logró, la Revolución Cubana, pues era justicia social, ¿verdad? Que también se entronó Fidel Castro en el poder. No sé, bueno, pues ellos argumentan que el pueblo los eligió y que todavía siguen, ¿no? Tipo Porfirio Díaz. Pues sí, ese es un error también, ¿no? Pues ahora, hizo, en la Unión Soviética. Lo hizo Obregón, lo hizo Stalin. En la Unión Soviética, si no fue un personaje, fue un buró. Acá en México fue un partido político el que tenía la dictadura, ¿no? Y en Rusia fue un buró, ahora sí, miembros, ¿no? Ahora sí que burocrático. De un partido. Sí, los bolcheviques. Entonces, Cuba, ¿qué pasó? Pues una persona, un personaje, un líder, ¿no? Pues unos están a favor, otros en contra, no lo sé, realmente. No, es complicado, o sea, tomar partido ahí está complicado, pero ellos tomaron la decisión de irse en contra de un sistema que los oprimía. Así digo, es. Yo creo que podemos quedarnos hasta ahí, ¿no? Claro. El resultado, que a lo mejor fue bueno o malo, bueno, no lo sé. Cuba, aún con Fidel Castro y con su hermano Raúl, tuvieron tres etapas fundamentales, ¿no? La revolución y los inicios de una nueva nación, unas esperanzas, así con es. Expectativa. La otra fue el bloqueo económico, que ahora sí, arréglatelas como puedes, no les quedó otra más que pactar con la Unión Soviética, que era la contraparte estadounidense, y la otra, y recibieron la caída del imperio. Y recibieron ayuda a medias, ¿no? Sí, y la caída del bloque socialista, que también arruinó pues las políticas cubanas, ¿no? Pero eso prendió pues lo que tú mencionabas, en todo Latinoamérica empezó esa idea, ¿no? Como decía yo, ya las entre las juventudes ya estaba la idea del Che Guevara y todo ese rollo de Fidel y Cienfuegos. Sí, no, la revolución. La revolución. Siempre la juventud pues quiere revolucionar. Sí, bueno, yo creo que incluso México tuvo esos resabios de la revolución. Sí, claro. Cubana. Mucha influencia entre la juventud. Sí, claro. Desde los 60, pues, desde el inicio de la revolución, ¿no? Sí, claro, claro. Mi papá era bien cheguevarista. Sí, no sé, sí, sí. Era la figura, ¿no? La figura a... Yo siento que más que eso es el símbolo que representa el no dejarte, el decir, no, es que la voluntad del pueblo, no es de un país. Entonces, desde ese momento, en cuando tú tomas esa ideología, empiezas a decir, es que yo soy comunista. Ahorita que te estoy, ¿no?, escuchando, me recuerdas a Donald Trump, ¿verdad? Que quiere hacer lo que… Y ya le dijo Claudia que los huevos aquí no son al gusto, que el pueblo es el que manda aquí, tan se acabó el tema. Y es lo que te digo, que a mí me da preocupación del orden mundial, porque desestabilizas el orden mundial y entonces empezamos en un conflicto. Y el conflicto deriva en una guerra, y en una guerra es desastroso. Sí, no, el pueblo cubano, imagínate lo que ha sufrido. Estamos hablando de ellos de casi 60 años, ¿no? Sí. 60 años de bloqueo económico. De bloqueo. Imagínate, en aquellos años de juventud que yo tenía ganas de ir a Cuba, cuando tuve lana no pude ir, y luego me dieron ganas. No tenía tiempo, pues, no tenía lana pero no tenía tiempo, cuando tuve tiempo ya no tenía lana, entonces pues ya no fui, pero era común que decían mis cuates de ahí de la escuela o del barrio, lo que fuera, decían, no, llévate unos pantalones Levi's, cabrón, es la sensación allá. Sí, con las chicas, ¿verdad? Triste, porque pues, ¿no? No los también conocen. O sea, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que alguien se venda por un pantalón, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la economía, ya lo vimos, ellos no tenían industria, no tienen minería, no tienen petróleo. Lo único que les queda es eso que dijimos, la caña, el ron, el tabaco y la pesca. Algo que tampoco tienen ellos la capacidad para ¿sí? Explotarla, ¿no? Claro. Porque eso implica embarcaciones, implica cualquier cantidad de temas que yo desconozco. Claro. Pero no nomás es subirte una lanchita y ya picó el pescado y sales lleno, Dan. Tienes que tener toda una estrategia y toda una industria detrás de todo esto. Pero detrás de todo eso. Pero al final de cuentas, sí, tienes razón. Llegó a racionalizarse Cuba, pues, ¿no? Uh-huh. Económicamente. Es que esto pasa. La economía la puedes ver desde los países hasta la casa, ¿no? Sí, claro. Una economía se maneja como si se maneja una casa. Sí, sí, sí. ¿No? De igual manera. Los recursos son escasos. Ese es un hecho. Y hay que administrarlos. Y hay que administrarlos bien. Y hay que administrarlos. Porque entonces, si no llega la hambruna. Claro. Entonces, a Cuba le hacen un embargo económico. Sí, so pena de que ayude de a Cuba. De intervenirlo. Pues es como, ¿no? Imagínatelo ahora como en una ciudad, en un barrio, ¿no? Tú estás tú en tu casa y el cacique del barrio o digamos de la cuadra dice, le dice al tendero, pobre de ti, cabrón, que le vendas a sí, Cristo, sí. Miguel. O los cigarros nomás. O los vienes, se las ves conmigo. Entonces dice el tendero, oye, don, yo no soy culero, ¿no? No, pero yo pero sí. No quiero meterme en pero yo con sí. Fulano, ¿eh? Entonces, en esa situación apretada estaba Cuba. ¿Qué hace Cuba? Bueno, pues me voy con el, me alío con el enemigo de este grande que pues es con quien me puede ayudar, ¿no? Con quien me puede ayudar. Con todo el bloque contrario, ¿no? Que estaba China, estaba la Unión Soviética y todos los estados. Pero bueno, vamos a seguirle porque el tema es largo, ya nos estamos metiendo muy profundamente, mejor desde entonces, regresar. Bueno, estamos hablando de la década de los 50. De los 50, ¿verdad? Desde entonces Cuba ha sido un parteaguas en la historia regional y en las opiniones de quienes celebran sus logros sociales y su posición numantina frente a Estados Unidos y los que cuestionan su atípico modelo político al que tildan de irrespetar las libertades básicas y los derechos humanos. A eso tildan a Cuba, ¿no? En parte, pero ¿cómo se explica ese movimiento parte, convulsivo sí, parte, que sí, llamaron revolución y la urdimbre de cambios que le siguieron después? O sea, hubo cambios, hubo movimientos que favorecieron. Entonces, esa contradicción de alguna manera pues la resolvió Cuba, de como estábamos comentando, ¿no? Bueno, sigamos. Una cosa es lo que quieres, otra lo que puedes, ¿verdad? Claro. Una serie de cambios. El 26 de julio de 1950, vamos a hacer algo de antecedente. Uh-huh. El 26 de julio de 1953, poco más de un año después del golpe de Estado de Batista, porque este también dio un golpe de Estado. Al estilo Porfirio. Así, un pequeño grupo de revolucionarios asaltó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Las fuerzas gubernamentales tuvieron bajas, pero derrotaron fácilmente a los asaltantes. Mataron decenas de prisioneros, encarcelaron a 32 y muchos otros participantes huyeron del país. El principal líder del ataque, Fidel Castro, ¿no? Joven abogado que hubiera sido candidato en las elecciones parlamentarias del 52, de no haber sido estas canceladas por el golpe de Estado de Batista. ¿Verdad? Sí. A raíz del asalto al cuartel Moncada, Batista suspendió las garantías constitucionales y desde entonces hasta el final de su gobierno, la policía se encargó de mantener la población asustada y reprimida. Pues eso es lógico, ¿no? Sí, pues como todo buen dictador, ¿no? Pues, todo buen dictador no puede faltar a sus principios. Incluso decía Batista, estos melenudos, estos jóvenes que se están sí, atreviendo. Hay que agarrarlos a garrotazos, sí, gasearlos, ¿no? Madrearlos, meterlos al bote, perseguir a sus familias y todo, pues sí, torturarlos. Ah, pero a ellos sí se les ve bien. Ya que llegan estos y que hacen casi lo mismo, por no decir lo mismo. Yo siento que también. Ya no se les ve bien. Claro. Bueno, dice, tras el fracaso del ataque, Fidel Castro y sus cómplices fueron arrestados y formaron el Movimiento 26 de Julio, M26-7, el Movimiento 26 de Julio, órale, en detención. En su juicio, Fidel Castro se lanzó un discurso de 2 horas, que por supuesto sí, se, ya sabíamos cómo eran los discursos de Castro, ¿verdad? Sí, hombre. Que le valió fama nacional al exponer sus quejas contra la dictadura de Batista. En un intento de ganar la aprobación pública, Batista concedió la amnistía a los atacantes del cuartel Moncada, que sobrevivieron, y los Castro huyeron al exilio. Durante sí, vinieron su exilio, a México, ¿no? Sí, claro. Durante su exilio consolidaron su estrategia en México y posteriormente volvieron a entrar a la isla en 1956, acompañados por el Che Guevara, a quien habían conocido sí, durante su estancia, hombre, en México. Fíjate, aquí vamos a hacer una pequeña pausa para hacer un comentario. ¿Existe aún en México el café donde se reunían? Yo no recuerdo el nombre. Creo haber pasado por ahí. Ahí están sus fotos y todo el rollo. Ahí se reunían ellos. Es donde conoce al Che. El Che es una historia increíble también. ¿Hay una película? Muy recomendable. Sí, hay libros y hay una película. Creo haber visto la película. Que va en motocicleta de país. Sí, de Argentina, se viene en moto, ya sabe cuántas pasó. Él era doctor, estaba enfermo, tenía asma y le costaba mucho trabajo en la campaña, ¿no? En la campaña. Sobre todo en la guerrilla, me refiero, ¿va? Sobre todo por la altura, en la sierra, ¿no? Sí, en la altura, en la Sierra Maestra, donde estaban ellos. Es una historia terrible la de Che, porque termina siendo capturado en Bolivia, primero fue al Congo, allá en África, a hacer lo mismo, hay un medio fracaso, luego se viene a Bolivia. En Bolivia también fracasó. Pues fracasó más gacho porque los gringos metieron su cuchara y lo capturaron y lo terminaron. Aunque otros dicen que se peleó con Castro, etcétera, etcétera, no lo sabemos. Mira, el tema entre Castro y Fidel es muy complicado, porque cuando triunfa la revolución, a Che lo nombra ministro de Economía. Que va a la ONU a... Y creo yo... Que erró. Que es un error, o sea, tú pones a un doctor que le da por tirar balazos, andar barbón, uniformado de militar, y hacerse cargo de las finanzas del Estado, pero bueno, no había más y así se fue él. Por esas diferencias, ¿sí? Por esas diferencias en cómo manejaba el Che, cuál era su visión, termina por irse a Bolivia y allá lo matan, pero... Lo complicado está en que los que llegaron junto con Castro, la mayoría de ellos terminaron en el boiler, ¿sí? En una mazmorra, o como le ocurrió a Cienfuegos, el comandante Cienfuegos, que lo acompañó desde el principio también. Sí. Pero, en un vuelo militar, ya nomás no apareció y no se sabe dónde quedó. Pero si hacemos, por ejemplo, esa mención un poco del Che Guevara en su personalidad rebelde, en su personalidad de no alinearse, digamos, con esta concepción también, digamos, socialista. Cuando llega a México también aquí tuvo sus penurias, ¿no? Ah, claro. Incluso creo que el cabrón y el Negro Durazo. Del Negro Durazo se jactaba de que lo había torturado y que lo había apresado, Parece ser que el Che Guevara también venía de allá con cola que le pisaran desde Argentina. Sí, pues es que no hay que perder de vista que los presidentes de México en ese tiempo eran agentes de la CIA. Claro. Entonces, Estados Unidos tenía en todo el continente espías, ¿no? Espías por la Operación Cóndor. Sí. Y después impusieron a los militares, ¿verdad? Como Galtieri, como Stroessner y toda esa bola de cabrones que cuáles derechos humanos, ni cuál ni madre, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua, en Bolivia, en todos lados, ¿no? Toda América. Esa situación estuvo muy compleja. Yo a lo que me refiero es que una vez que llegó Castro, porque obviamente pues no llegó él solo, llegó apoyado por los que estamos mencionando, pero Ricardo Valladares se llamaba, escribió un libro sobre eso. Sí. A él le tocó botiquín, a Matos terminó fusilado. Cienfuegos terminó en un avión militar que iba en una misión y nomás no se supo dónde quedó. El Che terminó haciendo una guerrilla similar en Bolivia y es muerto. ¿Y quiénes quedan? Pues nada más Raúl y él. ¿Ah? Entonces yo digo, bueno, ahí es donde ya como que perdimos el rumbo, ¿no? Sí, claro. Como que no era la visión, pues no era llegar al poder para quedarme yo en el poder absoluto. Y entonces no buscar... Como Carranza, ¿verdad? Como lo hizo Obregón. Carranza tiene sus cosas, pues, es que... Dijo, yo soy el... Sí, era asesino, pero no lo era tanto como lo fue Obregón. No. O Calles. Calles, ¿verdad? Que Calles salió mejor que su... El que sí es un ejemplo de esto puede ser, perdón, Lázaro Cárdenas, que yo hasta donde he leído nada más tiene un asesinato político, ¿verdad? El de Saturnino Cedillo ahí en San Luis Potosí. Ese fue obra y gracia de Lázaro Cárdenas. Pero estar en el poder yo creo que es porque tienes enemigos. Pues te envilece también, ¿no? Y tienes enemigos que te quieren tumbar, entonces no te quedan ni modo que arregles las cosas con un oye, pues vamos siendo cuates, ¿no? Vamos siendo cuates ni madre. O estás tú o estoy yo y se acabó el tema. A lo mejor es el caso de Castro, ¿no? Sí, yo creo que parte de todo eso es la estrategia de Castro, ¿no? Pues acuérdate que Castro pues era no solamente era un buen orador, sino era un estratega militar. Sí, me tocó escuchar discursos de Castro. Y aparte que era un estratega militar. Y pues, del Che. Era un estadista también. Sí, lo eran. El Che también tenía una facilidad de palabra claro, tremenda, claro. Nomás que era más agresivo, ¿no? A mí se me figura, pues, que más, el Che era... Más intestinal, ¿no? Así, digamos, sí, más sí, de sí, sentimiento, ¿no? Y Castro sí, era más frío, más calculador. Sí, el Che, así te vas, tenía su onda, ¿no? Sí, sí, no. Pues, de hecho, el haber abandonado la isla, él pudo haber dicho, bueno, aquí vamos a hacer la revolución y vamos a prosperar, pero él quería esa América para los americanos, ahora sí, ¿no? Sí, pues el sueño de Bolívar, ¿no? Entonces, pues se fue a un lugar donde no estaban las condiciones dadas como fuere no, y Cuba, tenía, ¿no? Y tenía enfrente un gigante, ¿no? Estados Unidos con asma, con poco recurso, sí. Pues lo atraparon, pues, ¿qué esperábamos, no? Sí, pero bueno, hasta que le dieron crack. Así es. Bueno, el Movimiento 26 de Julio fue una organización política y militar cubana más importante para la Revolución. Su nombre proviene del asalto al cuartel Moncada. Fue creado en Cuba el 12 de junio de 1955 en la clandestinidad durante la dictadura de Fulgencio Batista. Por entonces, Fidel Castro, su promotor, acababa de ser amnistiado y liberado de la cárcel donde se encontraba cumpliendo una condena por haber encabezado el asalto al cuartel. Debido a esa acción, Fidel Castro, quien era un importante líder del Partido Ortodoxo, fundado por Eduardo Chivas, se volvió una personalidad célebre en la isla. De hecho, la Liga Comunista 23 de septiembre aquí en México toma la fecha del asalto al cuartel, ¿cómo se llama el cuartel, hombre? ¿Qué es? ¿Madeira? Ah, sí. Es 23 de septiembre, entonces de ahí toman, porque emularon la hazaña, el ejemplo, ¿no? La diferencia porque acá no lo pudieron tomar. Exacto. O sea, mataron a los que intentaron hacer esa toma de ese cuartel, ¿no? Bueno, dice que a finales del 56 se estableció una base guerrillera en la Sierra Maestra que terminó venciendo a las tropas del dictador Fulgencio Batista. Sí, el 31 de diciembre del 58. Nos estamos adelantando en esta frase, ¿no? Desde la Sierra Maestra venían los ataques de los guerrilleros, ¿va? Sí. Bueno, fue una labor que viene siendo desde el 56 hasta el 60, ¿no? De, 59, de, algo así, ¿no? Al 59, perdón. Es decir, de labor, de estar con la gente, con el pueblo, ¿no? Sí. Dice, el exilio de los atacantes de Moncada. Al iniciar su primer ataque contra el gobierno de Batista, Fidel Castro reunió a 160 combatientes y planeó un ataque en varios frentes contra dos instalaciones militares. El 26 de julio del 53, los rebeldes atacaron, bueno, estoy repitiendo lo de Moncada, y el cuartel en Bayano, solo para ser derrotados decisivamente por los soldados del gobierno, que eran mucho más numerosos. Se esperaba que el ataque organizado iniciara una revuelta nacional contra el gobierno de Batista. Después de una hora de lucha, la mayoría de los rebeldes y su comandante huyeron a las montañas. El número exacto de rebeldes muertos en la batalla es discutible. Sin embargo, en la biografía de Fidel Castro, escribió que 6 murieron durante la lucha y otros 55 fueron ejecutados después de ser capturados por Batista. Sí, pues los pasaron por las armas, ¿no? No había más que hacer ahí. Dice, numerosos revolucionarios importantes, incluidos los hermanos Castro, fueron capturados poco después, y durante un juicio político Fidel habló durante casi 4 horas en su defensa, terminando con las palabras, condéname, no importa, la historia me absolverá. La defensa de Castro se basó en el nacionalismo, la representación y los programas beneficios para los cubanos no pertenecientes a la élite, la justicia para la comunidad cubana y su patriotismo. Bueno, ese siempre fue el discurso de Castro, ¿no? Fidel Castro fue condenado a 15 años en la prisión Presidio Modelo, ubicado en la isla de Pinos, mientras que Raúl fue condenado a 13 años. Sin embargo, en el 55, cediendo a consideraciones políticas, el gobierno de Batista liberó a todos los presos políticos en Cuba, incluidos los atacantes de Moncada. Los maestros jesuitas de la infancia de Fidel lograron persuadir a Batista para que incluyera a Fidel y a Raúl en la liberación. Fidel Castro abandonó Cuba para exiliarse a México, eso ya lo vimos. Sí, aquí estuvo en México, pues. De aquí conoció a otro, ¿no? Sí. En México, Fidel Castro se reunió pronto con el veterano de la Guerra Civil Española, Alberto Bayo. Castro le informó a Bayo que tenía un plan para invadir Cuba, pero que no tenía dinero para armas ni un solo soldado voluntario. A pesar de la falta de recursos, Bayo decidió ayudar al plan de Castro. Con el tiempo, a los hermanos se uniría su antiguo camarada Antonio Ñico López. Este llevaría a Raúl Castro a un hospital cercano, donde un exiliado Che Guevara trabajaba como médico. Guevara, que había conocido a López anteriormente en Guatemala, fue invitado a reunirse con Fidel Castro por López. Los hermanos Castro, López y Guevara iban a ser los primeros voluntarios de la expedición. Órale. Bueno, aquí dice, en la noche del 8 de julio del 54, Guevara y Fidel Castro se reunieron en la casa de María Antonieta González. El apartamento más tarde se convirtió en el cuartel general de los rebeldes. Castro se dio cuenta de que tenía poco dinero para sus planes y en octubre viajó a Nueva Jersey y a Miami para recaudar dinero a los exiliados cubanos para su invasión. Siempre ir a Estados Unidos, ¿no? Para, pues es que había, recursos, había que, ¿no?, que obtener recursos, porque ocupas armas, ocupas, ahora sí que pertrechos, ocupas uniformes, ocupas una embarcación. Oye, pues hay que ir a Cuba, no te puedes ir nadando. Este Bayo fue el que los capacitó militarmente, ¿eh? Fue sí, mi excombatiente. Allá de la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, sí. Y ya, yo leí por ahí, no, ya, no, ya ni recuerdo dónde. También ahí le entró a la polla el general Cárdenas. Pues para, él tenía esa para esa, lo de la embarcación. Esa connotación socialista, ¿no? Sí, pues él era socialista. Para la embarcación y esas cosas, víveres y todo el rollo, se dice que Cárdenas le entró a la polla, este español. Y bueno, obviamente hubo más, ¿verdad? Porque pues no les vas a dar 50 mil pesos, ¿verdad? Porque no, pues eso no les sirven para ni madre, ¿ves? Pues tienes que entrenarlos, tienes que embarcarlos, en una, pum pum pum pum, ¿verdad? Embarcarte en una odisea de ese tipo, pues es porque tienes la ahora, decisión. Ahora hay que pensar que debes de hacerlo de manera secreta, porque si no, ahí a medio mar ahí te hunden, ¿verdad? Así de fácil. Tan es así que cuando llegan a Bahía de Cochinos ya los estaban esperando, ¿verdad? Y se esperaba que Kennedy enviara aviones para terminar rápido con ese tema. Bueno, hay una embarcación que se llama Granma, ¿verdad? Uh-huh. Que salió por Gran Mama, o sea, mi abuela, ¿no? Yo no recuerdo, salió de... ¿De dónde salió? ¿De Veracruz? Sí. Sí, ¿verdad? De Veracruz. Sí, creo que sí. De ahí se embarcaron, pues, a Cuba, ¿no? Imagínate, es lo que te digo, atravesar todo el Golfo de México, estando más cerquita de la Florida, pues ahí no puedes porque están los gringos. Acá en Yucatán, pues a lo mejor, no sé qué condiciones, pero deciden, pues, la ruta más larga. Exacto. Bueno, dice, el Granma fue un yate que se utilizó para transportar a 82 combatientes de la Revolución Cubana desde México a Cuba en noviembre del 56, con el propósito de derrocar el régimen de Fulgencio Batista. El buque de 60 pies, o sea 18 metros, con motor diésel, fue construido en 1943 por Werder Schiffbrüchling de Brooklyn, Nueva York, como un barco de prácticas de tiro blindado, ligero. Bueno, ahí tiene las características, modificado después de la guerra para acomodar a 12 personas. Granma, en inglés es un término cariñoso para una abuela. Se dice que el yate recibe el nombre de la abuela del propietario anterior. Sí, Gran Mama, ¿no? Es esa abuela. Sí, ¿no? Sí, sí. Granma. Nomás nos faltó una de ahí, ¿no? ¿Qué? Para que se haga medio agringado, Gatma, ¿no? Sí, pues sería Grandmother, ¿no? Sí. Pero ok, así está bien. Así lo conocían, así lo vamos a seguir conociendo. El Granma, ¿verdad? Granma. De hecho, había un periódico, ¿no? El Granma. No, eso Cuba. No lo recuerdo. Dice, al regresar a Cuba a bordo del Granma, los Castro, Guevara y otros partidarios se encontraron con disparos de las tropas de Batista. Los rebeldes huyeron a la Sierra Maestra, donde las fuerzas rebeldes del M26-7 se reorganizarían llevando a cabo sabotajes urbanos y recoblamiento. Es lo que te decíamos, ¿no? Que estaban trabajando en la sierra, ¿no? Sí, apoyados obviamente por la población civil. Eso nos indica que tal felicidad y tal paraíso donde en esa realidad que viven los cabrones derechosos, pues solo la viven ellos, ¿verdad? Porque la es una burbuja donde viven. Pues ellos. Sí, yo comparo mucho cuando me encuentro en las páginas de historia como la que te platicaba hace un rato antes de iniciar el programa, me encuentro con comentarios de los que le van a Huerta o que, de los que le van a Maximiliano, ¿verdad? Y mi reflexión es muy sencilla, mientras, date una vuelta por el castillo de Chapultepec y ve cómo comía ese cabrón, mientras toda la mayoría, el 90% de los mexicanos comían en el suelo, ¿verdad? Y tortilla y chile. Y tortilla y chile cuando les iba bien. Entonces, ese mundo de progreso y ese mundo viene a ser exactamente lo pues mismo que nos incluso ocurre. Todas las decisiones políticas y todas las decisiones de gabinete las hacen en una burbuja, ¿no? Toman decisiones, la élite toma una decisión que ellos creen que la población necesita esto, ¿no? Sí, como, sí, sí. Como un protector, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y no, la realidad es esta. Y ahora tenemos que darles las gracias, pero ahora resulta que 80 años de régimen aquí en México, pues éramos felices y no, nosotros nunca nos enteramos de eso, ¿verdad? Siendo que las escuelas están abandonadas, el campo abandonado, los hospitales abandonados. Entonces, ¿qué justicia social? ¿De qué me estás hablando, no? Claro. La Revolución Mexicana no cumplió su objetivo al 100. Claro que no. Sí se hizo una constitución, pero una constitución que nunca se obedeció. No. Sí, viene a ser el caso de Cuba. Cuba buscaba una mejor forma de vida para sus personas, sus gentes, y se encuentran con un pinche muro. ¿Sabes qué? Estás castigado, no hay lana, no hay recursos. Pues imagínate un país que quiere crecer, que al cual no le proporcionas ni acero, ni minas, ni industria, seguridad, ni tecnología. Social. Ni seguridad social, pues qué chingados, hombre, pues haz de cuenta que viven, no en la Edad Media, pero más o menos. Pues sí, no, es terrible. Bueno, dice, con el tiempo, el Partido Social Popular, Socialista Popular, una vez la organización más grande y poderosa que se oponía a Batista, vería su influencia y poder menguar en favor del movimiento del 26 de julio. A medida que la guerra irregular contra Batista se intensificaba, las fuerzas rebeldes se transformaron de combatientes guerrilleros a rudimentarios en una fuerza de combate cohesionada que podía enfrentarse al ejército de Batista en enfrentamientos militares. Fue un apoyo, ¿no? Un brazo fuerte este Partido Socialista Popular que estaba en Cuba, ¿no? Pues era, a final de cuentas, la forma de gobierno que ellos pretendían o querían instaurar, ¿no? Y obviamente a eso tienes oposición. Claro. Me dice, para cuando los rebeldes pudieron derrocar a Batista, la revolución estaba siendo impulsada por una coalición entre el Partido Socialista Popular, el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario del 13 de Marzo. Bueno, entonces aquí vemos fuerzas aliadas para derrocar a Batista. Los rebeldes liberados por el Movimiento 26 de Julio finalmente derrocaron a Batista el 31 de diciembre de 1958, tras la cual huyó del país. El gobierno de Batista fue desmantelado cuando Castro se convirtió en el líder más destacado de las fuerzas revolucionarias. Poco después, el movimiento 26 de julio se estableció como el gobierno de facto, aunque Castro fue inmensamente popular en el periodo inmediatamente posterior al derrocamiento de Batista, rápidamente consolidó el poder, lo que provocó tensiones nacionales e internacionales. Antes de que Fidel Castro tomara el poder, bueno, él escucho. Ya estaba habían depuesto un presidente, ¿no? Habían puesto un presidente social. Estoy buscando la rolita del comandante, pues. La vimos con. Así es. Con ¿cómo se llama, hombre? Pérez Mesa, ¿no? No, con Oscar Chávez. El de Coyoacán, ándale. Con Oscar Chávez, ¿no? ¿Te late? Órale, ¿en qué estábamos? El 26 de julio del 53 se celebra en Cuba como Día de la Revolución. Ese es el día fundamental. El movimiento 26 de julio luego se reformó siguiendo líneas marxistas-leninistas, convirtiéndose en el Partido Comunista de Cuba en el octubre del 65. Ya en octubre del 65, el gobierno de Castro ya establece como un partido, como una, ahora sí, como un gobierno comunista, ¿no? Se establece. Ahora sí, ya decididamente declarado, ¿no? Porque a los inicios, no sé si te recuerdas, Fidel Castro viaja a Isaac. A Isaac, perdone. ¿Me hace favor de esa rolita? Esa que está ahí con Oscar Chávez. Ahorita que la tengas me dices. Dice, así, acuérdate que incluso Fidel Castro y el Che Guevara fueron invitados a Estados Unidos. Ah, sí, fueron a la ONU, ¿no? Fue sí, pero, Che, ¿no? Pero no estaban establecidos. Acuérdate, mira. O sea, no estaban reconocidos entonces. No estaban reconocidos. No, estaban reconocidos como nuevos, digamos, gobernantes o como los nuevos que establecieron pues ya el poder en Cuba. Y acuérdate que realmente la caída de Batista fue también porque a Estados Unidos ya no le interesaba a Batista. Entonces, fue otra, digamos, otra gama de apoyo por otro lado, ¿no? Pero no pensaron jamás los Estados Unidos que estos melenudos iban a darles el espaldarazo asociándose con la Unión Soviética, sí, porque sí, pensaban sí. que iban a ser los monigotes de ellos, ¿no? Sí, sí, claro. De Estados claro, Unidos. Claro. Sí, y obviamente Batista ya no le servía los intereses, no, como el pequeño Porfirio. Exactamente. Cuando Porfirio de ese amigo ya no le sirvió, pues le dieron un patín, ¿verdad? Es lo que hace Estados Unidos y lo que hace cualquier imperio. Claro. Incluso hasta con los capos del narco, ¿no? Sí, claro. Ya no te interesa, ya no es un otro. Claro, a propósito de enchiladas, ahí acaban de exportar 29 cabrones de aquí de México, allá que los juzguen, ¿no? Fíjate al Caro Quintero que nos tocó. Ya ahorita le, sí, gracias. Al Caro Quintero tenían 40 años pidiéndolo. Y hasta ahorita ya lo mandaron, ¿no? Bueno, pues pídeme y nos casamos. El caso es que ya los mandaron para allá y el caso es que ahora sí los van a juzgar a los cabrones. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, si lo ves bien. Vamos a escuchar Hasta Siempre de Oscar Chávez, para acordarnos del comandante Che Guevara, que era todo un símbolo, ¿no? Cuando lo tengas listo, Isaac, pues adelante, ¿no? Mientras no voy a sonar porque ya no aguanto, estoy a punto del estornudo. Sí soy yo, ¿verdad? Órale. Sí, por favor, con Oscar Chávez, a ver, vamos a... transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera, plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Órale, una rola pues, que... buenísima rola. Me hizo recordar mis tiempos en la prepa, allá no la chutábamos. Todos revolucionarios, ¿no? Ahí fue, ¿no?, donde conocí a Juan Carlos Puebla, y luego nos hablaban de... los compañeros, ¿no? Nos hablaban de este de Galeano, ¿no? Aquel libro era de sus tiempos, ¿no? De con las venas abiertas y todo el rollo. Y luego ahí en el auditorio había un compañero, digo, no estaba en mi salón, pero era conocido por todos, pues, porque era de los que tocaban guitarra y tocaban muy bien. Y le tenía champú ahí en la prepa de organizar su recital. Y órale, pues ahí se aventaba las de Serrat, se aventaba esa del Che, pues todos íbamos al Che, sí, ¿no? Claro. Luego también me recordé del Ríos, ¿verdad? Con su librito de Cuba para principiantes, ¿no? ¿Te acuerdas? Marx para principiantes. No, también tenía uno, Cuba para principiantes. Bueno. Y ahí conocimos al comandante Cienfuegos, ¿no? Fíjate, hay un para el año 70 y qué sería, como 76, 77. El hermano de un amigo, a él le gustaba mucho la lectura y siempre andaba comprando revistas de las antiguas, ¿no? Y un día me enseñó una revista de Life, ¿te acuerdas de la revista Life? Sí. Life en español, donde la foto de portada, que era un clásico para Life, sacar una foto de portada. Ahí fue donde salió la famosa foto del Marilyn con el vestido que le está levantando el viento y todo el rollo ese. La foto de portada era Fidel Castro al bat y Camilo Cienfuegos de catcher. Y está atrás una Bayer, no ha de haber sido otro cabrón de ellos, ¿no? Están jugando al béisbol, pues. Y les tomaron la foto. ¿Qué revista era? El Life en español. Ah. Y pero... curioso, ¿no? No, pues súper chido. Digo, yo no conservé eso porque para empezar no era mía. Él la compró en algún lugar. ¿Por qué? Y me dice, mira lo que me encontré, y lo compré. Me enseñó la revista y ahí está. Ajá. La portada, como te digo, están vestidos de beisbolistas, está Castro al bat y Camilo Cienfuegos de catcher. Porque una foto espectacular, sí, ¿no? Sí, no, pero... Para haberla conservado, ¿no? Había revistas más revolucionarias, ¿no? Como, ah, no, sí, ¿por claro. ¿Por qué? ¿Por esto? Sí, pero esa foto viene del tiempo que tú dices que andaban ahí de la manita con los pinches gringos, ¿verdad? Exacto, obviamente, sí, si no, sí, no lo sacan. Era el popular, ¿no? Exacto. Eran populares. Eran de este lado, bueno. Todavía pues, no... Todavía no ocurría que se iban... al dar el espaldarazo a ellos. Que se van allá con los... con los soviéticos. De Khrushchev, ¿verdad? Entonces, sí. esa portada está súper como para verla conservada. Yo creo que, ¿no?, ese espaldarazo, bueno, se vino a raíz de que no se alinearon a los Estados Unidos. Así es. Entonces se hicieron los títeres, pues. Exactamente. Entonces vino esa pretendida invasión a Bahía de Cochinos. Así es. Entonces, pues, ellos se tuvieron que apegar a la Unión Soviética. A defenderse. ¿No? A defenderse. Y entonces, su única forma pues fue esa, ¿no? De ahí nos viene la crisis de los misiles. Exactamente. Sí, Rusia empieza a instalar misiles ahí a... Sí, porque creo que Estados Unidos puso misiles en Italia y en... No, ya los tenía. Ya los tenía, ¿verdad? En Italia y los tenía... ¿Alemania o...? No, los tenía a un lado de Rusia por el otro lado. Ajá. No sé. Entonces si dijo Khrushchev, no, pues entonces de, déjame en voy Turquía. Yo. En Turquía. Entonces dijo, cerca de... Entonces déjame voy yo acá, a Cuba. Así es. Con mis misiles. Entonces Kennedy era el presidente. A él le tocó lidiar con eso. Cabrón, no. Entonces, oye, pues misiles a unos kilómetros de Estados Unidos, espérate. Entonces esa crisis fue la... Incluso Kennedy se la pensó, dijo, no, estos cabrones sí me pegan Estuvieron a punto de estar en la Tercera Guerra Mundial. Fue un hilo, ¿no?, muy delgado, sí, para la Tercera Guerra, sí, Mundial. Sí, estuvieron a casi nada, ¿no? Hay una película de eso y hay los testimonios del que era el ministro de los Estados Unidos encargado de las relaciones internacionales. No recuerdo el nombre de él, donde están en la ONU dialogando para que quiten esos misiles. Y famosa la frase donde le dice al ruso, bueno, pues yo voy a esperar pues su respuesta, tienen 24 horas. Y el ruso le dice, bueno, pues a lo mejor te vas a esperar no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Unos años, ¿no? Y le dice este cuate, bueno, pues yo voy a esperar hasta que se congele el infierno si es necesario, pero queremos una respuesta, ¿verdad? Así es. Porque si no iban a entrar en guerra, y la guerra iba a ser nuclear, y Claro. entonces los iba a ir a todos Claro, de la claro, patada, claro. ¿no? Claro. Bueno, vamos a continuar. Sí. La Revolución Cubana tuvo importantes repercusiones nacionales e internacionales, en particular en lo que respecta a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que se vieron gravemente dañadas y siguen tensas a pesar de los intentos de Sí, reconciliación. han sido muchos años, ¿no? La última grosería que le hicieron a los pinches gringos a través del títere ese de Fox, el SENA si te vas, ¿verdad? Por eso aquí dice, y como el deshielo cubano en la década de 2010 y 2020, y aquí en Come si te vas fue una… Todo por Sí, seguirle el juego a este sí, cabrón sí, sí. del… ¿Quién era ¿Quién el estaba? presidente? ¿Bush o quién era? ¿Quién Bush, era? Bush, sí, Bush George Bush, hijo. ¿verdad? George Bush. Pues sí, ese par de cabrones, genocidas también, ¿verdad? Armadores de guerras, ¿no? No, no, no. Después de la revolución, el gobierno de Castro inició un programa de nacionalización, centralizó la prensa y consolidó el poder político, lo que transformó la economía y la sociedad civil de Cuba, alineando a ambos segmentos de la población cubana y a los Estados Unidos, ¿no? Aquí le puse un colofón como una especie así como de parte, digamos, no de lo último, pero sí. A más Sí. de 60 años, las causas que llevaron a un grupo de jóvenes a levantarse en armas contra el status quo de Cuba ha sido motivo de debate entre los que han escrito sobre el tema de un lado o del otro lado, del lado estrecho pues de Florida. Pero según los historiadores, si en algo coinciden casi todos, es que uno de los detonantes principales fue un golpe de Estado que protagonizó en el 52 Fulgencio Batista, cuando depuso a Carlos Prío, Sí, Pío Carrás, que había sido electo democráticamente, democráticamente. como le ocurrió a Madero, ¿no? Exactamente. A Madero lo Si no eligen es ese democráticamente. detonante, tal Tal vez no estos hubiera no ocurrido, hubiera ¿va? ocurrido. El historiador cubano Sergio Guerra Villavoy, profesor titular de la Universidad de La Habana, considera que otros factores fueron la incomodidad popular ante la creciente corrupción política, quizá la mayor de la América Latina del momento, y la enorme penetración del capital estadounidense que asfixiaba el crecimiento de una burguesía Sí, autóctona. no sé por qué me recuerda mucho al caso de México, ¿verdad? Claro. Luego dice, mientras Michel Bastamente, profesor de la de historia en la Universidad Internacional de Florida, cree que el movimiento que culminó con el ascenso al poder de Fidel Castro formó parte de un proceso de conciencia política peculiar del país y de otra serie de revoluciones que marcaron la historia anterior de la isla. Pues este era, ahora sí, esta efervescencia revolucionaria, ¿no? La que también pudo haber influenciado a Fidel. Cuba también había pasado por muchos años por una independencia un poco incompleta y había un sector importante de la población que consideraba que el país necesitaba de profundas transformaciones, no solo el regreso del status quo democrático anterior a Batista, comentó pues la BBC al Mundo, ¿no? Más allá de estos contextos, a través de los años, la historiografía castrista ha presentado como motivos principales de la insurrección los males sociales, de los que domina pseudo república, la que existió desde la independencia de Cuba de 1898 hasta 1959. Sí, es que fíjate lo que había yo comentado, pues Cuba va a obtener su independencia de España mucho tiempo después que nosotros, hasta 1898, ¿no? casi 1900, o sea, estás Más. hablando de un chorro de tiempo donde todavía estaban dominados por los españoles. Vendrá el asunto ese del acorazado del Maine, que lo hacen explotar o se Ah, sí. explotó, no sé qué chingados pasó. Pero ese fue el pretexto para que llegaran los gringos y les pusieran una madriza y terminaron por quedarse con Filipinas. Vamos, yo no soy especialista en historia internacional, me gusta más la historia de México y no me he adentrado mucho En la en cubana. el tema de Cuba. Pero hay un motivo por el cual Estados Unidos no se quedó con Cuba, no he llegado a ese punto. Bueno, alguna razón tiene que haber, porque vamos, lo que siempre hace Estados Unidos es intervenir en un país y terminar siendo imponer. A lo menos como ocurría en el siglo XIX y principios de 1900 ocurrió con, así es, con la colonia esta de España que ya había mencionado, ¿no? Sí. Cuba, pues no sé por qué, a lo mejor dijeron, bueno, ya tenemos Puerto Rico, ¿para qué queremos otra bola de cabrones, verdad? ¿Qué? Sí, pero aquí por ejemplo, es el caso de un país que luchó por su independencia, sí, y que lo logró. Y que volvió a luchar. Y, ¿verdad?, que volvió a luchar y que ahora está pasando por una guerra económica tremenda, ¿no? Sí, sí. Aunque sí, ha habido bloqueos y desbloqueos por otro lado, y aunque el mundo ha cambiado ya en 60 años, que es otro mundo. Sí, ellos no han podido salir. No han podido, ¿no?, sobresalir. Sí. Dice, ahora el autoritarismo de Castro, ya hablamos de un autoritarismo, combinado con los desafíos económicos, contribuyó al éxodo cubano y muchos huyeron a los Estados Unidos. La revolución también marcó el comienzo de las intervenciones de Cuba en conflictos extranjeros, incluso en África, las Américas, el sudeste asiático y Oriente Medio. Varias rebeliones principales en las montañas del Escambray ocurrieron entre el 59 y el 65, y fueron reprimidas por el gobierno revolucionario. Sí, eso se le cuestiona pues al gobierno de Castro, ¿no? Ese intervencionismo también en África, en andaban en Angola y en luego Angola, después bueno. Pero era parte también de ese juego, de ese bloque, ¿no?, que al que pertenecían. Pues sí, es que el concierto mundial, pues como te digo, el orden mundial pues tiene ciertas formas, ¿verdad? Y si le mueves poquito desestabilizas una región y entonces yo considero ver a Cuba en tres etapas, ¿no? En primero, en una etapa antes de la revolución, donde ya habíamos mencionado que era una Cuba que era el, digamos, el desmadre de Estados Unidos, las inversiones, todo esto, y luego después esta Cuba revolucionaria que traía un ideal, que traía una especie de chispa para cambiar. A mí lo que me gusta es la Cuba libre, man. Claro, por eso. Con por dos eso, hielitos. Por eso la inventaron, sí, ¿no? Sí, una Cuba libre con dos hielitos a toda madre, ¿no? Sí, sí. No, mira. Y hay otra Cuba donde estamos en una actualidad donde ya los movimientos revolucionarios. Sí, van en decadencia, ya no. Han decaído, digamos, ahora sí, en el discurso, ¿no? Han quedado en un discurso donde ahí ha quedado nada más. No ha avanzado, es difícil, ¿no? Ahora con este sistema neoliberal, yo creo que es más difícil todavía avanzar en una idea progresista, ¿no?, comunista. Entonces yo creo que Cuba también parte de 1989 para acá, es otra Cuba, donde sí, ahora es. En la actualidad Cuba trata de abrirse o medio abrirse, pero este pinche embargo todavía que tiene, que pesa, no puede abrirse. Ahora es increíble ver una Cuba donde ya ahora hay más intervencionismo de extranjeros, ya hay más visitas, ya está un poco más abierto, digamos, en tecnología, en estas cosas, pero sigue todavía Cuba con estos resabios de una castración. Pues es que imagínate así, ¿no?, el rezago que deben de tener los chiquiticos, pues mi negro, imagínate 50 años de retraso, ¿no? Simplemente el no avanzar ya valió madre, porque los demás sí avanzan. Entonces, si tú no tienes una industria, no tienes manera de fabricar todo lo que requerimos en la actualidad, ahora ya no hablemos de tecnología, si tú hablas de computadoras, teléfonos, pum pum pum pum pum pum, pues a cuánta distancia están los pobres, ¿no? Será interesante, te digo, yo no soy especialista en el tema de Cuba, habrá quien, ¿te acuerdas de José? José Miguel. Sí, que venía nuestro cuate, que venía a platicar, muy buena onda el cubano. Ojalá lo hubiéramos podido ver para invitarlo, que nos hablara un poco de Cuba. Pero yo recuerdo que cuando estaba en la página de Sucedió en Guadalajara, el profe Carlos, que creo que te lo presenté en una ocasión. Sí, pues estuvo en el programa aquí con nosotros. Ah, sí, cierto, ciertamente. Nos dijo, oigan, esta chica. Quiere entrevistarlos a todos y cada uno de ustedes, de los que participan en la página. Ah, caray, le digo, ¿y cuál es el tema? Pues quiere, está haciendo su tesis y quiere saber por qué hacemos este programa, pero quiere la opinión de cada uno de ustedes por separado. Ah, pues órale, que nos agende. Mil miembros, ¿eh? No, los administradores, éramos 5 nada más. Sí, ah, ok, pues que nos agende, ya nos presentó, era una chica muy joven que estaba estudiando. Ahorita no recuerdo si con los Tecos o no me acuerdo dónde, pero el caso es que era para su tesis. Y ya le digo, no, pues ella era de Cuba. muy joven la chica. Y a mí me tocó, no recuerdo si el segundo o el, o me aventaron a mí al principio, pues tú eres el, o qué cabrones, pues está bien, póngame tal día, nos vemos en el Hotel Pedro Loza, porque ahí hay café, bueno, había manera Sí. muy agradable, ¿no? Y ahí estuvimos, y estuvimos platicando mucho de Cuba. Me dice, no, me dice, mira, las tortas cubanas pues allá no existen, ¿no es cierto? Pues claro. ¿Tú crees que en Suiza hacen No, enchiladas? ni madre. El chile habanero, pues Manuel, ya ni lo conocemos, el pinche chile, ¿no? Digo, el chile como lo conocemos nosotros, que hacemos una salsa picante Sí, no, súper chida, ¿no? no. Y me platicaba muchas cosas. Bueno, el hecho es que llegó un momento que tuve que decirle, porque parece que el entrevistador era yo, ¿verdad? Le digo, no, no, ya hablé mucho. Es que México y Cuba siempre tienen una relación muy Claro, claro, cercana claro, claro. Una desde hermandad. sí, hombre, bastante profunda, ¿eh? Sí, claro. Hay que recordar que Y este pendejo de Fox con sus opiniones, ¿verdad? es lo que yo digo. Fíjate, en aquel tiempo lo comenté con un amigo, le digo, mira, si este pendejo de Fox conociera un poquito de historia, sabría, sí, que Manuel Márquez Sterling, que hizo un libro fabuloso, muy poético, que no me gusta mucho cómo escribe el cabrón, pero nos narra los últimos días del presidente Madero. Él estuvo a un lado del presidente Madero para que no lo Sí, asesinaran, se lo iba a llevar a Cuba. sí, y ya tenía todo Ya listo y tenía todo tenía preparado la para. palabra del general Huerta que les iban a dar un salvoconducto para llevarlo en ferrocarril a él y a la esposa para embarcarlos a Cuba. Entonces, nada más por ese hecho, sí, deberíamos de tener más consideración por los cubanos, porque Claro. siempre han sido un pueblo hermano, Claro. sí, que nos han peleado la autoría de La Bamba, bueno, pues sí, pero La Bamba es de acá. Los pinches jarochos también son cabrones y tienen una influencia tremenda Sí, de Cuba en Veracruz. mira, para empezar, Fox le faltó al respeto a Fidel Castro diciéndole Fidel, cabrón, Para empezar, como ¿verdad? decían Sí, los gringos, sí. los pinches gringos respectivamente, ¿no? Le Sí. tuteaba, no le dio su lugar de. No estaba hablando con Fidel, estaba hablando con el. Como decía Roque, El símbolo, pues, de la estaba Revolución hablando Cubana. con el presidente, con el Para empezar. representante de las Fuerzas Armadas cubanas, Y luego con con su el. personalidad. No estaba hablando con un simple Y con el comandante que fue y se comandante. agarró a putazos y a balazos y Exacto, la estaba hablando chingada con él. contra un gigante, ¿verdad? Exacto. Entonces, oye. Pero, pues, ¿quién crees que tenía más estratega política? Lo grabó, lo puso como campeón, ¿no? Sí, Entonces, se sí, dicen es. muchas cosas de Fidel, ¿no? Se dice que entre sus travesuras estaba la de asesinar a Kennedy, ¿verdad? Pues dicen. Dicen, Ahora, yo te voy a decir claro, una son cosa. suposiciones, ¿no? Creo yo que ya a niveles de internacionales, ¿cómo te diré? De estadistas, de personas, Sí, es que ellos tienen ya es otro otro informe, tienen nivel. otra información, Tienen otra ¿verdad? información, No, tienen otra nosotros forma tenemos de lo que nos ha desarrollarse. llegado, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros solo tenemos una información de Lo que segunda podemos mano, maquillada tal vez. captar por ahí, Exacto. ¿no? En libros, en lecturas, en videos. Ahora, eso, vamos, para los jóvenes es maravilloso que pueden nada más ponerle Che Guevara y ahí ves toda su historia hasta su asesinato, ¿verdad? Le pones Camilo Cienfuegos, ahí te aparece toda la historia Sí, y la sí. historia de ese revolucionario también es increíble. Claro. Como cualquier personaje en cualquier tiempo y en cualquier revolución. Mira, déjame continuar un Adelante, poco adelante. aquí. Yo saqué que se me hizo interesante Órale. del periódico El Financiero del año pasado sacó esta nota que se me hizo interesante y te la voy a leer. Me parece. Dice, Cuba atraviesa su peor crisis económica en 30 años. Desde el 2020, los cubanos han sufrido la caída de los salarios, el deterioro de los servicios públicos, cortes regulares de electricidad, una grave escasez y un creciente mercado negro. Cientos de miles de personas han huido del país. Algunos culpan de esta situación desesperada al gobierno cubano y a su mala gestión de la economía. Otros apuntan a los daños causados por las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos desde 1962, ¿te imaginas? Sí, pues una lucha muy larga, no muy prolongada, ¿no? Tremenda. Dice, pero ¿cuál de las dos tesis es más cierta? Ambas. Estados Unidos ha causado daño deliberadamente, mientras que las políticas erróneas del gobierno cubano se detienen a la inercia y por errores de cálculo, ¿no? Creo que también hay algo de los dos, ¿no? No sé, creo que también, no sé si peca de exagerar que el gobierno cubano tiene errores cuando tú no puedes administrar recursos que ni tienes, ¿no? No, pero a ver, ¿cómo puedes negociar con un país que no quiere negociar? Desde ahí creo que ya está cabrón, o sea, a lo mejor la Revolución Cubana no hubiera volteado para un país tan lejano como lo es Rusia, que yo nunca me enteré que llegaran medicamentos, ves, cosas de los rusos, pues, confeccionadas por allá. Yo nunca lo supe. Algún amigo me hubiera comentado, ¿no? Ahí ves productos rusos. Nunca nadie me dijo eso. Vamos, lo que quiero decir es que ellos con sus propios recursos, así es, tratando de negociar a lo mejor con un cabrón que no quiere negociar, que él dice, no, espérame, cabrón. Ahí es donde están nuestros casinos, nuestras inversiones, y tatán, se acabó el tema. ¿No quieres? Pues entonces, ¿sabes qué? Lo que está haciendo Trump, ¿sabes qué? Yo no quiero negociar. No haces esto, te voy a imponer el 25% de arancel y se acabó el tema. O sea, entonces, eso va a tener un efecto también del otro lado. ¿Por qué no empezamos mejor por el tema de, a ver, ¿por qué le venden armas a los cárteles acá? ¿Por qué no negociamos eso? Eso no es negociable. Eso no es negociable, claro. Porque afecta a la economía. Entonces, yo creo que Castro, el estos revolucionarios, te digo, pusieron al Che como secretario de Economía para administrar, ¿qué? Pocos recursos. Empezó por poner los trapiches, pues ya eran del Estado, y ahora sí, pues nosotros les vamos a pagar, y nosotros vamos a vender el azúcar, y nosotros vamos a vender el tabaco. O sea, empiezas de cero, o sea, es lo que trato de decir. Claro. Y eso está tremendamente difícil, porque la gente come diario, el pueblo come diario, y obviamente… Bueno, acuérdate que sí hicieron innovaciones, digamos, económicas, en el sentido de nacionalizar… Sí. Administrar el gobierno administrar, sí, ya lo a estas mencioné, grandes empresas, los medios de comunicación, lotes baldíos, terrenos de agricultura. Sí, ya lo mencioné, agarras los ingenios y sabes que ahora ellos son parte del Estado. Así y nosotros es. Te vamos a pagar. Cosa que te voy a decir una cosa. Queriendo copiar el sistema comunista. Claro, pero te voy a decir una cosa, según los economistas y los que saben de esto, el Estado no está para producir, sino para administrar y para coadyuvar el que crea la riqueza y el que trabaja y el que da. Entonces es un mediador. El Estado no puede fabricar porque no es su capacidad de fabricar, ¿me explico? Por eso es también la caída de la Unión Soviética. El pues Estado es que no puede, mira, administrar la riqueza, sino solo controlarla. Mira, yo ahí difiero un poco, te voy a decir por qué. Porque el modelo que nos impusieron tantos años, donde el Estado no debe de administrar, no debe de hacer energía, no debe de tener ferrocarriles, no debe de los ingenios también, Fox los pues eso lo vimos en Pemex, lo estamos viendo. Por eso, Pemex, todo. La Comisión Federal. Por eso. Pero si hubiéramos seguido en ese modelo neoliberal, ahorita no pudiéramos pagar la luz y no pudiéramos pagar la gasolina. Te voy a decir por qué. Porque el Estado, cuando tiene una empresa, no es para obtener ganancias. Es para ofrecer un bien social, digámoslo así. Te lo regresa en servicios. Es decir, Pemex, sí, capta el petróleo, lo convierte en gasolinas, vende y hay una utilidad. Esa utilidad… Se tiene que regresar al pueblo. Se regresa… En bienes y servicios. ¿Cómo lo regresaban? El 40% del presupuesto anual salía de Pemex. Cuando los neoliberales lo quitaron, en putiza nos aumentaron los impuestos. ¿Sí? ¿Y para tapar ese? Y la gasolina aumentó. Así es, para tapar ese hueco. ¿Sí? Entonces, el presupuesto este que te estoy hablando, que se aprueba cada año en la Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Sí? Ahí sale el sueldo de los maestros, de las enfermeras, la construcción de hospitales. Entonces, el gobierno administra una producción no para obtener ganancias. Bueno, ese, digo, sí obtiene ganancias. Esas son los, digamos ahora sí, los objetivos de una empresa estatal. Por eso, obtiene ganancias, okay. Pero esas no las utiliza más que en darte bienes y servicios. Sí, no se lleva la… Pero, no se los lleva como pero como, sí sabemos de la alta corrupción, donde las ganancias es correcto, pero es correcto, lado, ¿no? Es correcto, pero el régimen actual no administró Pemex, ¿verdad? Hasta hace 6 años. Sí, sí, claro. Ah, bueno, todo lo demás se lo robaron estos hijos de la chingada. Así es. Esa es la mala administración. Por eso. Entonces, permíteme concluir la idea. Si en Cuba nacionalizan los ingenios, pues obviamente que van a tener ganancias, ellos van a pagar los salarios y les van a regresar en servicios a los cubanos. Claro, lo hicieron. Lo hicieron. Lo hicieron. Tan es así que salieron de lo analfabetas que eran, porque hicieron universidades, tienen sí, médicos. Una cruzada tipo Vasconcelos. Así, ¿no? Es. Exacto. Entonces, a ver, ¿qué es lo mejor? No hay términos medios. Mira, yo lo que te comento es que creo, y muchos economistas lo coinciden, en la caída de la Unión Soviética fue que acaparó toda la economía para administrarla, donde ya no pudo administrarla, no tenía ni la capacidad para administrar tanto. Entonces era necesario soltar a la iniciativa privada y a los creadores de la riqueza. A ver, para que ahí te va. No, ellos no son creadores de la riqueza, no. Bueno, los creadores de la riqueza sabemos que es el trabajador. Así es. Pero mira, lo que yo te digo, hay estudios que dicen eso. El Estado no es para administrar. Yo tengo otros datos. ¿Sí? Si tú y yo estuviéramos, que tú fueras el Che y yo fuera Fidel, terminamos agarrados a putazos, o te mando a fusilar o me mandas fusilar. O te mando a Bolivia, ¿verdad? Así es. Es lo que ocurrió ahí. Sí, claro. Porque cada quien tiene su idea. Sí, yo no estoy en contra. Sí, el Che Guevara ya no quiso administrar. No quiso, dijo, no quiso, ¿sabes qué? Así no soy para esto. No, y así no puedo. Exacto. Ese es el final del tema, dijo, ¿sabes qué? Así no puedo. Como tú quieres, no puedo yo. Primero, porque no es lo mío. Y segundo, porque quiero hacer las cosas y tú me estás poniendo trabas, porque tú tienes tu idea. No estamos en un sistema económico como nos tuvieron en la Edad Media, ¿sí? Donde el pinche reyesito es dueño de todo, de las aguas y de todo, y él produce y todas las demás son una bola de pendejos, mugrosos, chairos, cabrones que no sirven para nada y están medio muertos de hambre, ¿sí? Eso es ese ejemplo es con el gobierno que se han puesto en toda Latinoamérica para tener una bola de chairos cabrones, ¿va? Y luego hay la otra corriente, que son más revolucionarios, que dicen, no, espérame, es que si el país tiene recursos, ya sean minerales, agua, sea pum, debemos de ponerlo al servicio de la población. De la población. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener el dominio, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo que ahí entra la corrupción, entre todo, pero es más corrupto lo que hicieron en los periodos neoliberales, es más corrupto. Lo siguen haciendo. Porque la lana termina ya en las Islas Caimán. Claro. Mira, y eso no nos crea ningún beneficio. No, claro, pero en términos, digamos, de administración de los recursos, creo que en los sectores estratégicos, digamos, de la economía, son, no sé, petróleo, agua, minerales, todo ello, electricidad. El gobierno puede regular esa actividad económica, pero no ser él el administrador, sino que conceder, digámosle, a los grandes capitales la administración y la creación de la riqueza, permíteme, no para que así. Él pueda regular. No, pero ya nos pasó. Esa administración. Pero lo que pasa, ¿sabes qué? Lo que nos pasó fue una corrupción tremenda. No, lo que pasa, mira. Acuerdo entre estos grandes capitales para robar. Eso es lo que nos pasó. Mira, la Comisión Federal, lo que hicieron para muchos no están de acuerdo en que el Estado sea creador de riqueza, porque no es su función. su función es la administración de los recursos. No, te digo, otra vez voy a tener que ponerte el ejemplo. Si tú fueras el Che y yo fuera Fidel Castro, o te mando a fusilar o te exilio a Bogotá y vamos a la chingada, ¿verdad? Bolivia, sí. Perdón, porque no los entendemos, no. La Comisión Federal de Electricidad en México lo que hicieron fue desmembrarla, ¿sí? Para ponerla en manos de particulares, por lo que tú estás diciendo. El gobierno no tiene por qué producir, nosotros lo vamos a producir, tú lo vas a regular. Pero ¿sabes cuál fue la regulación? Ellos crearon un instituto regulador, ¿sí? Secaron las presas, echándole la culpa a la comisión que su electricidad es altamente contaminante, y ahora nos tenemos que ir a los paneles solares. Ah, que no, todo eso es pura. Bueno, por eso te estoy diciendo. Entonces, estamos ante dos cosas. ¿Sí? En eso sí estoy de acuerdo. Eso es lo único que yo quiero decir. Yo no digo que tenga la razón ni Fidel, ni el Che, ¿verdad? Yo lo que digo es que el justo medio, que sería lo que tú mencionas, no existe. Porque el que tiene el poder económico no tiene una visión social. A mí que chinguen a su madre todos. Yo voy a invertir y voy a ganar. A mí me vale madre cómo le hagas. Sí, bueno, sí, ya. Sí. Ah, ahí, es que ese es el tema. Es que ahí ya estamos hablando de una corrupción tremenda. Por eso, no es corrupción. Donde, no. Donde el Che y no, donde no, perdóname, Fidel, a ver. Se coludan no, para no, llevar una tajada. Miguel, no es corrupción. Es a ver. Ve bueno, con teléfonos bueno, de México. Permíteme externar la idea. Salinas, yo ya te he permitido tres veces. ¿Sí? Okay. No te quiero llamar al hombre. Nada más estoy diciendo, ya te permití tres a veces. Ver, yo quiero terminar la idea. A ver. El poder económico no tiene una visión social. No, claro que no. Tiene una visión de lo negocio. Hemos visto. Sí, en eso tienes razón. ¿Va? Y no es corrupción. El que tú inviertas dinero para ganar dinero es lícito. ¿Cómo hacemos para tener un instituto, que es lo que tú dices, que regule los precios? Es decir, el kilowatt de electricidad no puede ser superior a 20 pesos, por decirte, ¿verdad? Así es. Pero resulta que con el sistema que nos metieron estos cabrones, el kilowatt llegó a 40, y ¿sabes qué? Pues esto cuesta producir y yo no sé cómo le haces. Las únicas malas son para la comisión. A la hora que no hay luz solar, pues entras tú de emergente, ¿va? El ejemplo más claro lo tenemos con un Oxxo. ¿Sí? Uh-huh. Digo, no me voy a meter en el tema de decirte de las franquicias. No de las franquicias, son una especie de franquicias, como una sociedad que tú aportas $20, por decirte, y 100 grupos de empresarios se meten ahí y no pagan ni madre casi de luz, ¿sí? Es decir, el Oxxo, tú entras y tienen un pinche refrigerador grandote allá adentro, aparte de los que ponen a funcionar, ¿sí? Y te venden los productos un poquito más caros que en la tienda de la esquina. Que tiene dos refrigeradores ahí muy modestos y la chingada. Sí. Y paga más en su recibo de luz que el pinche Oxxo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, entonces, ahí está lo injusto del sistema, que tú me dices que el Estado no debe de ser. No, sí debe de ser. El problema está en encontrar el justo medio que tú mismo mencionas, en la regulación. Exactamente. Que ocurriría con las gasolinas, ocurriría con la electricidad, que son de importancia. Ahora sí que de interés nacional, de soberanía, porque lo hemos vivido, ¿sí? No quisiéramos vivir en un país como Cuba. De sectores estratégicos. Estratégicos, que Cuba, sabrá Dios cuántos apagones han sufrido los pobres cabrones, ¿verdad? Porque no tienen los… Sí, bueno, y les digo así porque lo son, pero… Por cariño. Sí, de cariño, ¿verdad? Tú lo sabes. Yo, a los cubanos los queremos mucho. Sí, por yo acá, creo, hombre, que ese punto medio es difícil. Es el difícil. En todas las cosas, de la vida. En todas las de cosas. De la vida, ¿no? Ahora sí ya estamos de acuerdo. Bueno. Ya no te mando a Bolivia. Pero bueno, yo te estoy diciendo, no es mi opinión, es la opinión de muchos economistas. Ah, sí, sí, en sí. En el cual dicen, el problema fue este. Bueno, vamos, deja terminar de leer un poco aquí ya. Pues para... es que esos cabrones del financiero también ya los traigo, ¿no crees? Bueno, vamos a ver ya qué los dicen. Traigo. Entonces, está hablando de dos. Sí, o la sí, mala sí. administración del gobierno cubano o el bloqueo. Que yo estoy más a favor, sí, que sí, esta sí. situación difícil es del bloqueo. Pues será parte y parte, ¿no? Yo creo que para ser justo, ¿verdad? Dice, el caso contra el gobierno, dice. En enero del 2021 el gobierno cubano introdujo importantes reformas monetarias y de precios. Las reformas que implicaban la devaluación del peso cubano de 1 por dólar estadounidense a 24 por dólar. But. Dice, debían iniciar un proceso de alineación de los imagínate precios cubanos con los mercados internacionales. No manches. Eso es lo que hizo el gobierno. Se esperaba que la medida incentivara la reestructuración económica y la innovación para una mejora en la eficiencia, reducir la dependencia de los bienes importados y finalmente estimular las exportaciones. Lo que ha hecho todos nuestros gobiernos, ¿no? O que han intentado, pues, ¿verdad? Pero las cosas no salieron como estaba previsto. Los salarios del sector público se habían más triplicado en diciembre del 2020 para proteger el nivel de vida en previsión de las subidas de precios derivadas de un mayor coste de que las importaciones. Sin embargo, este aumento salarial fue rápidamente superado, ya que el aumento de los costos del poder adquisitivo de los consumidores hizo subir los precios e inició una espiral inflacionaria. Esto ya lo vivimos, México ya lo vivió con Salinas de Gortari, sí, sí, con De la Madrid. No, con Zedillo. Con Zedillo. Nos puso la chinga de la vida. La tasa de inflación se había suavizado desde entonces, pero la tasa oficial anual sigue siendo alarmante. Alrededor del 30%. En general, el Caribe ha experimentado una fuerte recuperación económica pospandémica, hablan después de la pandemia, ajá, pero la renta nacional de Cuba sigue estando muy por debajo de su nivel anterior. Bueno, está interesante todos esos datos, ¿no? Dice, y con ingresos de exportación, etcétera. Dice, ahora el efecto de las sanciones estadounidenses. El efecto de la coerción económica estadounidense es menos obvio, pero no menos significativo. Cuba ha estado bajo un embargo comercial estadounidense durante los últimos 60 años, pero una nueva corriente de medidas se introdujo bajo la presidencia de Donald Trump, del 17 al 21. Las políticas de Trump recortaron los ingresos por servicios, interrumpieron el suministro de combustible, bloquearon las remesas y disuadieron la inversión extranjera. O sea, con eso, ¿qué más quieres, no? Una recesión tremenda, sí, para Cuba, sí, ¿no? Sí, sí. El crecimiento FTN y la escasez, dice, ya empezaba a aflorar en el 2019, pero la acción más devastadora llegó en enero del 21, uno de los últimos actos de Trump en el cargo, ocurrido pocos días después de la reforma monetaria, fue añadir a Cuba a la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo. O sea, imagínate, cabrón, o sea, a mí nos llevas, ¿no? No, pues ese artículo está muy interesante. Sí, sí, está interesante. Muy interesante. El efecto de esto ha sido enorme. Las entrevistas que realicé, o sea, el que está hablando de, con representantes de empresas extranjeras que hacen negocios con Cuba y con funcionarios cubanos responsables de la gestión del comercio internacional, confirman que las empresas extranjeras retrasaron los pagos y cancelaron abruptamente los envíos de importaciones, los contratos de exportación y los planes de inversión en los meses siguientes. O sea, todavía sigue este embargo constantemente. Siguen dándole, golpeando. Con los consiguientes cuellos de botella en el suministro y la pérdida de divisas, dispararon la inflación, aumentando la frustración y la incertidumbre e impidiendo la recuperación. Pero quizás el mayor error de Cuba fue dar crédito a la retórica de Biden. En su campaña electoral estadounidense del 2020, Biden habló de la fracasada política hacia Cuba de Trump y prometió revertir sus dañinas políticas. Si eso hubiera ocurrido, una restricción más suave había permitido cierta posibilidad de una respuesta positiva de la oferta a las reformas monetarias. Pero creo que no cumplió Biden, ¿eh? A pesar de sus promesas electorales, Biden nunca ha mantenido las sanciones, lo que ha obstruido el acceso de Cuba a las divisas, poniendo la inversión necesaria para la reestructuración que esté fuera de su alcance. ¿Te imaginas? O sea, sigue el embargo, ¿no? Brutal, por cierto. ¿Verdad? Brutal. Yo quisiera hacer un comentario aquí, Miguel, recordando los sábados con Saldaña, ¿te acuerdas? Sí, Saldaña, claro. De repente lo veíamos por ahí en La Habana, ¿no? Uh-huh. En su programa por ahí entrevistando gente y la chingada. Este era medio roquillo, ¿no? El Saldaña, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, pues el amigo de Porfirio Muñoz Ledo, por cierto. Sí. Muy, muy inteligente ese cabrón, ¿eh? Sí, sí. Tenía un programa muy, muy versátil, muy con una dinámica muy chida, y de repente nos ponía a grupos cubanos, ¿no? ahí a tocar, no sé si te, y por Dios no se pongas ya la blusa azul. Ajá. Y total que Pérez Prado y todos esos canijos ahí salían a relucir, ¿no? Cubanísimos, ¿no? Ajá. Bueno, quisiera recordar algo sobre Cuba, que nos ha dejado por ahí, aparte de los habanos, ¿no? Que son los, ahora sí que para los fumadores de puros, ¿no? Y los barbones estos revolucionarios ahí siempre salían con su pinche puro, ¿no? Sí, fotos increíbles del Che, ¿no? Caminando a un lado de… Leyendo de a Amado Fidel. Nervo, ¿no? Sí, sí, Neruda. Sí, sí, tenían sus rollos, ¿no? Los barbones estos. Luego, ¿qué más nos mandaron? Pues el Habana Club, ¿verdad? El Habana Club, una chulada, ¿no? Con los mojitos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ah, pues Hemingway murió en Cuba, ¿no? Creo que sí, ¿no? Aquel del libro… ¿Adiós a las armas? No, el del pescador el viejo y el mar. El viejo y el mar, sí. Era Hemingway, ¿no? Tenía por costumbre irse por ahí a un café de La Habana a echarse su ron y terminó dándose un tiro, pues, de escopeta. Fue algo terrible, ¿no? El Hemingway, ¿no? Ernest Hemingway. Pero nos ibas a comentar algo. El viejo y el mar. No, pues esto y lo de Saldaña, ¿no? Ah, sí, sí, de Saldaña, te quedaste ahí. El viejo y el mar de… Saldaña era… Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Era jarocho, ¿no? Sí, pero Saldaña tenía ideas de izquierda. Ah, sí. Igual sí, que sí, Porfirio sí. Muñoz Ledo. Sí, ¿no? Sí, aunque sí. Porfirio Muñoz Ledo, pues sabemos. Después chafió. Las mañas y todo esto del PRI, todo esto, ¿no? Pero era un súper intelectual. Era un político. Yo admiraba mucho a Era un politicazo ese cuate. Y un político de… Lástima que tampoco se pudo, ni supo, ni nada retirarse a tiempo, pues. Es lo lamentable, pues, del poder que te envilece, pues, que tú no lo quieres dejar, ¿no? Sí, no, te envejeces. Como le ocurrió a Castro, hasta que murió, ¿no? Sí, así fue con Castro. ¿Y quién está ahorita, Raúl o quién está? Sí, está Raúl Castro, creo que tienen un primer ministro, ¿no? Ah, ok. Tienen un primer ministro, pero no es… Díaz Canel, el presidente. Sí, ¿verdad? ¿Es un presidente? Díaz… Raúl nunca fue presidente. No, no. Raúl no. No. Jamás fue presidente. Ok. Sí, sí. Tienen un primer ministro, pero creo que Raúl anda… No, tampoco. Sí, es secretario general del partido. Sí, Raúl no. Aquí con el apoyo de Isaac en los controles. No, pero está Raúl ilustrando. Tiene el cargo. El comité central. El comité central del partido. Como miles de personas. Sí, sí, sí. Pero sí tienen un presidente. Tienen un presidente. Pero sigue siendo su corte. Sí, sí, todavía sigue siendo comunista. ¿Verdad? Comunistas, ¿verdad? Sí, todavía sigue teniendo esa rama fundamental del partido. Pero mira. Perdón, yo lo que quiero decir antes de que termine es que Fidel Castro, con la Revolución Cubana, formó un parteaguas en el mundo. Ah, sí. Un parteaguas político, social. Un sí se puede, ¿no? Y económico, de decir sí se puede, de decir basta de estos gobiernos tiranos, de este imperio, porque todos los imperios tienen que caer tarde o temprano. Y, ¿sí? Y lo estamos viendo como China ya está mandando la chingada a Estados Unidos económicamente, todo esto lo sabemos. No, y fíjate, China… Y bueno, yo decía esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, es innegable que el proceso revolucionario causó polémica. Por un lado, los detractores de Fidel y por el otro lado, los que consideraron que la revolución fue un parteaguas que quiso cambiar y apostar por transformar de fondo un país. Eso es innegable. Sí, claro. Y que hay una enseñanza pues, fundamental. Y notable en la historia, ¿no? Claro. Sí, sí es un parteaguas, como bien lo mencionas, ¿no? Bueno, yo creo que habrá mil cosas que comentar sobre Castro y los comunistas, pero el tiempo se nos agota. Se me olvidó imprimir estas etapas de… No la imprimí, pero sí las aquí. Sobre esas etapas socioeconómicas de Cuba, ¿no? Antes de la revolución, en la revolución y ahora. Pero en creo la que, actualidad. Pero creo que hemos abarcado en este punto los inicios de una revolución, todo este proceso revolucionario, las caídas, la levantada de Castro. Las consecuencias. Pero creo que fundamentalmente es un país que todavía continúa y no sabemos hasta dónde va. Hasta dónde vaya a llegar, ¿verdad? A lo mejor lo absorbe este pinche neoliberalismo tan feroz y atroz. No pueden con nosotros los cabrones, ni nos vamos a dejar. A ver, vamos escuchando un poco el comentario de Isaac, a ver, ¿qué nos tienes por ahí de Cuba? ¿Qué nos puedes decir? Se va a poner en onda, buenas, ¿no? Buenas tardes. Órale, Isaac, adelante. No, pues creo que sí, bien importante. Varias cosas que mencionaron, ¿no? Yo sí destaco dos cosas. A ver. La primera, que el bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba sigue existiendo. Brutal, ¿verdad? Entonces, sí, ahí hay un dicho bien importante de unos compas cubanos, ¿no? Que si la banda que está en Miami, por ejemplo, estuviera a favor de Cuba, pues estaría en contra del bloqueo, ¿no? Claro. Porque al final, pues, no estamos hablando, o sea, más allá de si es izquierda, derecha, comunista, capitalista, estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Es correcto. Son vidas humanas las que están ahí siendo atacadas por el bloqueo. Y por otro lado, pues, en este eso nivel es, como sí, de amenaza que Estados Unidos ve a Cuba, pues que al final Cuba lo único que ha exportado desde que se hizo la revolución son médicos, ¿no? Y, sí. Y la capacidad de que la banda aprenda a leer y escribir, entonces está bien fuerte que el imperio le tenga tanto miedo a... algo así. Un país tan pequeño, ¿verdad? Que hasta podría decirse que lo pudo haber matado así o atacado. Sí, la aplastado, ¿no? Pero no. Es que hay dignidad humana. Claro, entonces, claro, sí, claro. Como dices, ya no son los tiempos de las guerras, ¿no? Es que el bloqueo es inhumano. Es inhumano. Ahí yo creo que los tres estaremos de acuerdo, ¿no? Estaremos de acuerdo también antes que me mandes a Bolivia. Que el son cubano de Cuba, pues está toda madre. Pues yo no sé por qué estos cabrones. No, mira, ese desencuentro que tuvimos ahorita por tu forma de pensar y la forma mía de pensar, pues también es válida, ¿no? A final de cuentas, es tu punto de vista que es muy, muy respetable, que no lo vea yo de esa forma, bueno, pues todos tenemos nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Yo creo que… Pues es que lo vivió todo el bloque comunista, fracasó sí. Por su mala administración, por acaparar el Estado. Pues es que se corrompe, pues, sí, el tema. Las revoluciones se transforman de alguna manera. ¿Por qué? Porque ahí entran intereses, entra el ego, entran un montón de cosas más. Incluso, ¿no? Quizás hasta saliéndonos un poco de pero todo esto. Pero eso ha ocurrido en todas partes. Saliéndonos un poco de esto, yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la revolución y el pensamiento de estos barbones es el hecho de que siempre hay una conciencia social, fíjate. Sí, claro. De que siempre hay un no me dejo, no lo permito, no voy a permitir esto, estas atrocidades. Cuando haya pensamientos así en una sociedad, yo creo que estamos luchando por una vida más justa, ¿no? Y que el Popoli los ha seguido, porque ellos solos no lo hubieran podido hacer, o sea. No, claro. Evidentemente tuvieron en su momento también el apoyo del Popoli, estar ¿no? Estar en Sierra Maestra y aislarse es porque la gente, el campesinado estaba de acuerdo. Los apoyó. Pero bueno. Fíjate, me voy a ir ya del del programa con el chiste este que me acordé de Fidel, ¿no? Resulta que andaba por ahí un cuate medio tomadito, medio, se fumó un churro, no sé qué onda, y ahí por la plaza gritando, ¡Fidel! ¡Chinga tu madre! ¿No? ¡Fidel! ¡Chinga tu madre! ¿No? Ahí venía caminando gritando como loco y lo oyen los polis, ¿no? Y pues en friega van y lo empiezan a macanear, ¿no? Y vas para arriba, le dice, bueno, chico, dice, pero pues hay muchos Fideles, pues. Él no se refería a Fidel Castro, pues. No, pues. Está bien, pero es más conocido. Un buen programa, Miguel, te felicito por la investigación. Gracias, Isaac, por tus comentarios, por el apoyo técnico. Esa rolita estuvo de peluches. Sí, claro. A mí me transportó a mis tiempos allá en la prepa que le queríamos jugar al Che Guevara, pero pues no había manera tampoco. Pues sí. No había manera porque todo estaba controlado por el Estado, ¿no? Y lo sigue. Sí, pero de diferente manera. Antes era más violento, exactamente. Antes la represión estaba cabrón. Llegaban y te sacaban de donde estuvieras. ¿Eh? Acuérdate cuando ha estado aquí Carlos Sepúlveda y nos platicaba sobre las historias de los vikingos. De los vikingos y todo ese rollo. Llegaban y te desaparecían, así de sencillo, ¿no? El régimen de Castro a lo mejor también hizo lo mismo. Ya comentamos los temas. Sí, pues sí, consecuencias de la revolución. Consecuencias, dicen, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, A final de cuentas, el pueblo cubano, una chulada. Y hasta la victoria siempre. Y hasta la victoria, bueno. Con el comandante, pues con esa nos vamos. Muchas gracias, Isaac. Gracias, Miguel. Estuve muy a gusto. Nos vemos la próxima quincena. ¿Sale? Gracias. Esto es Historia y Más.